Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Juan Manuel de Rosas, ex Provincias Unidas, al 400, esquina Quintana, Lomas del Mirador. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luciano Arruga, siempre presente. La pobreza y la indigencia. Al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres. De los cuales 3.100.000 directamente pasan hambre. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Seguimos por la Red Nacional de Medios Alternativos transmitiendo este acto, este festival, recordando los 2 años de la desaparición de Luciano Arruga en la avenida Juan Manuel de Rosas al 400, ex Provincias Unidas, Lomas del Mirador. Y Fabiana, tenemos una compañera con nosotros. Sí, te voy a robar el micrófono hasta que nos solucionen el temita del tercero. El tercero en discordia es este micrófono. Sí, le contábamos que esta transmisión, este festival comenzó hoy temprano, a las 10 de la mañana, y para que nos cuente un poquitito qué se fue haciendo desde tan temprano, la hemos invitado a Rocío. Rocío es integrante del grupo de familiares y amigos de Luciano. ¿Cómo te va, Rocío? Buenas tardes. Bien. Bueno, contanos, sé que estuvieron desde muy, muy tempranito organizando todo acá, y contanos más o menos cuáles fueron las cosas que se fueron haciendo. Bueno, llegamos muy temprano, estuvimos cortando la calle desde las 6 más o menos para armar todo, para armar los stands, las carpas, un grupo de compañeros bastante grande porque había mucho trabajo. Alrededor de las 11 por ahí empezaron a funcionar las carpas y las charlas. Hubo una carpa, hay todavía una carpa en la que se están desarrollando distintas charlas, hubo una charla de la PDH, donde hay también una muestra de fotos y va a haber más tarde proyección de videos, de cortos, acerca de la represión y de la vida de Luciano. Hay una carpa cultural en la que hay actividades culturales para niños y adultos. Hubo un taller de construcción de títeres, narraciones, talleres de dibujo, de pintura. En el escenario tocaron un par de bandas también. Una murga, Cachengue y Sudor, que recién estaba sonando de fondo. Ah, bueno. Porque me decía Rocío que se habían hecho tantas cosas que tenía miedo de olvidarse de algo, y yo le decía que no se preocupara, que nuestra forma de construir el periodismo no es como la de los grandes medios, así que podés usar el machete tranquilamente si querés, sí. Te quería preguntar, ¿por qué este festival, que incluye tantas, podríamos decir, expresiones que tienen que ver con la cultura o carpas de reflexión, de pensamiento, cuando por ahí la mayoría, bueno, puntualmente lo que están pidiendo es por Luciano, ¿no? Y Luciano está hoy rodeado de todas esas cosas que vos me contabas. ¿Cómo lo pensaron esta movida? Pensamos dos cosas. Una, que sea un espacio para contar qué es lo que pasa, pero no solamente para que los familiares de Luciano podamos contar, sino para que puedan contar otros familiares de otras víctimas, y para que los que nos visiten, para los que vengan al festival, conozcan la cantidad de casos que hay de represión policial a diario a jóvenes en casi las mismas condiciones que Luciano. Y la otra cosa que pensamos era, en esta consigna que tenemos siempre los familiares de Luciano y muchos familiares, de luchar con alegría, de luchar cada día. Nosotros sabemos que la lucha va a ser larga, y por lo tanto tratamos de generar estas instancias, estos encuentros de gente para luchar con alegría, o sea, conocernos para unirnos y seguir luchando por la justicia, porque se esclarezcan los casos de todos estos jóvenes, y fundamentalmente que los jóvenes puedan organizarse para que esto no vuelva a pasar. ¿Y cómo sigue esto? Porque dura hasta las 10 de la noche más o menos. ¿Qué cosas hay, digamos, para más tarde, para ir adelantando? Va a haber algunas charlas algunos familiares van a contar sus casos, y va a haber unas charlas acerca de derechos humanos en la carpa de charlas. Y bueno, en la carpa cultural va a haber una obra de títeres, va a haber un espectáculo de narración para adultos, va a haber una muestra de lo hecho durante el día. Después, en el escenario principal van a tocar Las Manos de Filippi y una banda que se llama Falopa también. Y después están los stand de organizaciones, movimientos y familiares que están mostrando las cosas que hacen, contando lo que hacen en sus barrios, en sus reuniones, en sus actividades. ¿Qué ha sostenido durante todos estos años, estos dos largos años? ¿Qué los ha sostenido a todos ustedes que están...? O sea, ¿cómo han podido permanecer en el tiempo, más allá, obviamente, lo fuerte que es el tema de la ausencia de Luciano, ¿no? Sí, fundamentalmente eso, de tener la presencia de una persona que un día no está y que no es una persona que decidió no estar, es una provocación policial, un abuso de poder, una eterna violencia que hizo que Luciano no esté. Y después, la búsqueda de justicia. O sea, todos sentimos que esto no puede quedar así. Y ahora no es solamente Luciano, ahora son muchos más. Y no son solamente los que desaparecieron o murieron después de Luciano, sino los de antes de Luciano. Entonces es como que todo ese anhelo de justicia se junta y es tan enorme que no podés dejar de hacer algo. Entonces es eso lo que nos mantiene. Bueno, ¿qué podemos hacer para que el caso de todas estas personas se conozca y para fundamentalmente para que no se repita? Pensar que no es casual, sino que es pensado y que por algo estos pibes desaparecen, se quiere que desaparezcan. Entonces lo que nos une es que esto no pase, y la forma que buscamos es esta, el encuentro y la alegría. Bueno, Rocío, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por esta durante todas estas horas que restan para el festival, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar, que han estado siempre, se los agradecemos un montón. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y vamos a seguir con algo por allí que me están haciendo unas señas locas, así que vamos a piso y después volvemos, ¿sí? Buenas noches. Desde acá, de los obreros y las obreras de Sanón, los hacemos parte a ustedes como ceramistas. Y estar junto con ustedes en la lucha que no tiene frontera. ¡Un beso para todos! Que joder, sé cómo sopla el viento aquí, ¿eh? ¿Se escucha bien fuera? Vale. A ver, Julito. Está aquí ya. Ahora, llámame a todos. Que por cierto. Estará ya. Ataque, solo de trompeta, venga. Bueno, Peñita, vamos a seguir con un tema muy especial. Estamos escuchando Escape en el festival que se hizo en la fábrica Sanón, gestionada por sus propios trabajadores, donde la Red Nacional de Medios transmitió el festival en forma directa. Así que compartimos un poco de ese festival. ¡A la Revolución Bolivariana! ¡A todo el que se resiste al imperialismo yanqui y a los organismos internacionales capitalistas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda esa puta mierda, que lo único que consiguen es hacer más rico al rico y más pobre al pobre. Acabemos con el neoliberalismo. ¡Viva la Revolución Bolivariana! Contra la oligarquía y el explotador. Una verdad de medios manipula la verdad. No tenemos que tener miedo de que sea una manifestación de tinte político. Porque acá hay una cuestión política. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. A dos años de la desaparición de Luciano Arruda. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Transmisión de radio y televisión. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Luciano Arruda, siempre presente. Seguimos en la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí en la avenida Juan Manuel de Rosas al 400, ex Provincias Unidas y Calle Paso. Estamos instalados en una plaza a pocos metros del escenario donde se está haciendo el acto festival en recordación y pidiendo por el esclarecimiento de la desaparición de Luciano Arruda. Y en este bloque tenemos también con nosotros, para que charle un poquito, a la mamá de Luciano, justamente, a Mónica. Fabiana, vos la tenés al lado y vas a poder conversar con ella. Sí, primero le queremos agradecer a Mónica que se haya acercado y, bueno, sabemos que ella, junto con otras compañeras y compañeros, es el pilar de que, bueno, como decía recién nuestra entrevistada Rocío, todo esto que rodea a Luciano tiene que ver con la alegría, con tirar para adelante, con meter para adelante. Y yo le preguntaba recién, antes de salir al aire, a Mónica, bueno, Mónica, ¿qué querés hablar sobre, qué querés conversar? Y ella me decía, bueno, lo que... no quiero ir tanto para atrás, quiero ver más bien el presente. Igual, lo que yo le comentaba a Mónica es que, como esta transmisión está saliendo por radios de otros países de América Latina, estaría bueno que ella le contara, más allá de lo que nosotros pudimos decir, algo sobre que quiera mencionar, sobre lo que fue hace dos años, cómo lo vivió ella, cómo lo sintió. Después sí vamos a arrancar y ponerles las pilas al presente. Así que, bueno, Mónica, muchas gracias, en principio. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, y siempre están presentes junto a Luciano. Y bueno, nada, tengo una mezcla de sensaciones, estoy un poco contenta, feliz, a la misma vez la tristeza y el dolor, ¿no? Pero nada, no esperaba ver tanta gente, ¿no? Esperaba que tanta gente estuviese acá pidiendo lo mismo, ¿no? Aparte, la emoción muy grande, ver tanta gente, que cada vez somos más, conociendo a los periodistas, la familia de Luciano se va adelantando día a día, ¿no? Ustedes mismos lo pueden comprobar, ¿qué es eso? Bueno, nada, era eso, para aceptar a la charla, para romper el hielo. Me llamo Mónica y soy la mamá de Lu, y hace dos años que venimos haciendo esto, ya más chiquito, con menos gente, más gente, pero sí con la misma gana y con el mismo entusiasmo de siempre. Creo que con el mismo entusiasmo que estamos hace año y medio, la primera marcha o un poco más. Para los que no conocen a Luciano, les paso a decir que Luciano es, para mí es, para otra persona era un adolescente en su entonces 16 años, un adolescente como tantos otros, rebelde en sí, caprichoso. Como corresponde a esa edad, ¿no? Con sus gustos, sus amigos, sus cosas, sus objetivos, sus alegrías, sus sueños, su gran amor, esta romana que vale oro. Y bueno, nada, Luciano era lindo, tenía un montón de amigos y tenía un sueño, el sueño de tener su quinto año para regalar el diploma a su madre, pero todo eso se dio truncado, ¿no? Por ocho policías, el 31 de enero de hace dos años, cuando ocho policías, no sé ni cómo llamarlo, decidieron tomar la justicia por sus manos, secuestraron a su hijo, lo torturaron y lo desaparecieron. de ahí en más, le digo a los que me conocen que empezamos una lucha. Hoy por hoy, de la justicia no tuvimos respuesta. Sí tuvimos respuesta de un montón de gente. Nada, no quiero andar en eso, porque no quiero ponerme triste, pero simplemente le hice una síntesis de lo que fueron esos años. Esos años de lucha, de golpear puertas y que se nos cerraron en la cara. Nada, de burla, mucha burla, porque nos sentimos muchas veces basureados, manipulados por otra parte, manoseados por el ámbito político, por el ámbito en el sentido de los jueces, fiscales, también manoseados, esa es la palabra, no manoseados. Eso por ahí es lo que quería que vos contaras, porque bueno, cómo se llevan 2 años de un dolor tan terrible, ¿no? Como es la desaparición de un hijo, y qué es lo que te ha dado la fuerza, más allá de la bronca y la indignación que uno tiene por la impunidad y la indiferencia de todos estos sectores que vos nombrás, qué es lo que te da constantemente la fuerza para seguir adelante. ¿Quiénes te apoyan? ¿En quiénes te has, no refugiado? Porque en realidad, más que refugiado, o sea, vos te has abierto a un montón de gente para recibir de toda esa gente una fuerza que uno a veces piensa como madre que por ahí no sabe dónde la saca, ¿no? ¿Quién le da la fuerza? Ustedes. No, tienen que ser otra. Todos ustedes, los que están en la plaza, los que me están escuchando, los que están viendo, todos ustedes. Los que quizás hoy están escuchando y hoy están escuchando y quizás mañana estén acá conmigo. Me dan fuerza a los chicos que siguen la causa, los pibes que vienen quizás a tomar mate con Mónica, a compartir unos escones, nada, hacer unos chistes. Me da fuerza mirar la sonrisa de mi negro, me da fuerza mi hija, me da fuerza saber que un día puedo llegar a encontrarlo. Queremos decirte que en realidad vos nos das mucha fuerza a nosotros también, ¿no? Porque esto es como que es algo que se va construyendo en forma colectiva, ¿no? Entonces, el granito de arena que todos aportamos desde distintos lugares, en este caso, para poder transmitir a un montón de gente que por ahí no conoce lo que le pasó a Luciano, no conoce todo lo que se está haciendo, ¿no? Cuando por los grandes medios se le da importancia por ahí a otras cosas que no tienen que ver con la vida, sino que tienen que ver con otras cosas mucho más que no tienen sentido, ¿no? Como puede ser el dinero, entre otras cosas. Y bueno, vos nos das también fuerza a nosotros. Contanos vos, en toda esta estructura que se armó durante todo el día a las 10 de la mañana, o sea, ¿en qué lugarcito estás vos ahí metida en todo esto de la organización? ¿En todos lados? O bueno, decidiste decir, bueno, no, yo pongo mi energía hoy, la pongo en este lugar. Es que es difícil ponerla en un lado, estar en un lado, porque hago 2 pasos y viene alguien y dice, Mónica, vení, y no quiero ser mala y estar en un solo lado, porque todos están poniendo garras. Entonces creo que lo bueno y lo justo sería estar en todos lados, ¿no? Estar un poquito acá, un poquito en la otra casa, allá, estar en el buffet, en el escenario, compartir, porque yo también creo que como ustedes estoy compartiendo, ¿no? Y bueno, creo que es una manera de darle un aliciente a ustedes también. maravilloso estar acá, es todo bueno. Qué rico. Estaba buena la charla. Yo creo que también esta es una manera de contribuir, ¿no? A mi manera de ver. Bueno, Mónica, no sé si quieres agregar algo más. Nosotros queríamos, en todo caso, traer tu testimonio en forma directa, porque cuando preparábamos esta transmisión con todos los compañeros de la red de medios y otras radios amigas, nos aportaron una cantidad de material, audios, y te teníamos a vos grabada en un montón de ese material, y dijimos, no, ¿por qué vamos a pasar audios de Mónica si Mónica va a estar allí, ¿no? En esta jornada, y queríamos tener directamente tu voz y tu testimonio por estos micrófonos, así que nosotros te agradecemos muchísimo, y bueno, nada, estamos acá, sabes que estamos todos remando arriba del mismo bote, que no se va a hundir por ser muchos, todo lo contrario, es un bote que tiene mucha resistencia y que pueden entrar muchos más todavía. Yo, ¿qué puedo decir? Y bueno, voy a decirle que la agradecida soy yo hacia ustedes, porque estuvieron siempre firme al lado de Luciano, tanto en la plaza del barrio como acá, tanto en la plaza de San Justo como quizás en otro lado, siempre van a estar, sé que cuento con ustedes. Nada, agradecida yo, y si me dejás, a esa gente que quizás está escuchando y que trate de abrir su mente, ¿no? Que no se fije solamente y no se lleve por el noticiero, ese noticiero sensacionalista, que la realidad es otra, que salga, que busque, que averigüe, que no sentencie, porque esto es lo peor que podemos hacer, no sentenciemos. Te lo digo con razón de causa, porque yo lo he hecho. Me costó muchísimo, me costó a mi hijo, que es lo que pasamos en la vida. No lo hagan, están a tiempo. Y así vamos a poder cambiar esto. Gracias también a Mira y gracias por este espacio. Bueno, gracias a vos, Mónica, y bueno, nada, Luciano, estamos acá. Así que hasta que aparezca Luciano, vamos a seguir poniéndole el cuerpo. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes. Allí vamos. Seguimos aquí en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿eh? Seguimos. Vamos a pinto. Festival por Luciano Arruga en contra de la represión estatal y policial. Estamos con la hermana de Luciano, que nos va a contar un poco sobre la organización del festival y lo que estamos pidiendo año tras año al municipio y a la justicia. Bueno, hoy estamos en este festival. Como te comentaba antes de la nota, este festival y todos los actos que venimos haciendo todos los meses está orientado a comunicarle a los vecinos de Matanza lo que ocurrió con Luciano. Luciano sigue desaparecido, Lu fue secuestrado, fue torturado adentro de un destacamento policial y hoy la causa desde lo judicial está parada. Entendemos que la única forma de lograr algún resultado positivo es por medio de la lucha social, y en este sentido es que nosotros seguimos tratando de todos los meses aguantar esta lucha, y hoy con este festival que es contra la represión policial, que es un festival artístico donde nosotros también tenemos esta propuesta de mezclarlo con el arte, con la música, con las pintadas, que sigan denunciando la desaparición de Lu, porque entendemos también que hay algo que familia ha quedado destrozada después de lo que sucedió con Lu, y lo que queremos es seguir viviendo, nos merecimos seguir viviendo en alegría, con alegría. Y a pesar de que hoy es un año, se cumple un año de la desaparición de Lu, es muy triste para nosotros estar recordando esto, pero tratamos de hacerlo de la mejor forma, acompañados por otros familiares que sienten nuestro dolor, por amigos que hemos hecho en este camino, que son amigos de fierro y amigos que nos hacen a nosotros seguir de pie, y bueno, continuar y no parar para que nosotros encontremos justicia por Luciano y para que sea un ejemplo de lo que no debe volver a ocurrir, y intentando, por supuesto, seguir trabajando en conexión con otros familiares para entre todos decir basta. Eso justamente te quería preguntar, los familiares que han sufrido el mismo caso que ustedes y que siguen en la lucha, digamos, están acompañando, están trabajando a la par de ustedes. Sí, Carballo, acá en Matanza hay varios casos de gatillo fácil. Está el caso de Diego Lucena, que es un caso muy conocido acá en la zona. Con Angélica, si bien el caso de su hijo toca a la Policía Federal, es la misma policía, es la misma represión. Y bueno, con otros familiares que no recuerdo, pero que estamos en contacto, que intentamos simplemente levantar nuestras voces, contar lo que está ocurriendo, denunciar que no se trata de un policía loquito que sale a matar a nuestros chicos, sino que es toda una institución al servicio de un sistema y un gobierno represor, y denunciar precisamente eso, que nuestros hijos y mi hermano, los hijos de los padres que denuncian el asesinato de sus hijos y mi hermano, siguen sin justicia, y los únicos que podemos lograr que esto cambie, por supuesto, somos nosotros, unidos en conjunto de todos aquellos que puedan y quieran acompañarnos. Formo parte del equipo militante de Correpi, además formo parte del equipo abogados de Correpi y pertenezco a la dirección de la organización. ¿Cómo surge Correpi? ¿Qué es la actividad que llevan adelante políticamente? El surgimiento de Correpi se da con los hechos de... para que tengas una idea, se origina prácticamente cuando los hechos de Bulacio, el caso emblemático de Walter Bulacio, que permitió tanto sobre todo a María del Carmen Verdú, que es la abogada que llevó adelante el caso. En aquellos años se le planteó una discusión a nivel del gobierno de, por entonces, Carlos Menem, que el ministro del Interior, que era Corach, le pidió nombres de estas cosas que nosotros venimos denunciando. Y desde los mismos familiares que se reunían, porque se reunían para tratar todo el tema represivo de la cual habían sido víctimas, surgió la idea de hacer todos los años un archivo en donde se vayan colectando todos los casos de gatillo fácil que se iban dando en la sociedad. Y entonces, a partir del año 96, casi sin solución de continuidad, se hicieron la presentación cada fin de año de los archivos con esos casos. Nuestro trabajo consiste en, pero no es un trabajo académico, no es un trabajo técnico, el nuestro es un trabajo netamente político, porque trabajamos con los propios familiares víctimas de esto. La idea es que el dolor, la indignación, la bronca que causa que los pibes pobres sean matados como son matados en todo el país, no se quede en eso, ni en la resignación, ni en la desmovilización, sino que por el contrario se traduzca en conciencia, se entienda por qué se mató a esos pibes, que esos pibes no murieron ni por la fatalidad, ni porque hay un policía loco, ni por... Sábado 29 de enero, desde las 5 de la tarde. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, Partido de la Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado. Por un verdadero nunca más. Estamos cansados de que nos cuenten una realidad ajena. Que nos digan cómo pensar, sentir y hacer. No queremos quedarnos encerrados en nuestras casas. Por eso salimos a la calle. Salimos a la calle. Nos organizamos. Nos organizamos. Recuperamos lo que es nuestro. Tomamos la palabra. Ocupamos el espacio para que nuestra voz se escuche. Para que nuestra voz se escuche. Para mostrar nuestras historias. Nuestros barrios. Nuestros trabajos. Nuestros proyectos. Nuestra cultura. Antena Negra TV. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo. Tratando de levantar esta bandera del hecho del orden, de tener un poquito más ordenado todo con mayor seguridad, negro. Sabés que desde hace muchos años, venimos enarbolando la bandera del orden. Quizá la palabra represión, la que usó Susana ayer en mi programa, cae mal porque, a ver, nos manda una época que nadie quiere recordar. Pero reprimir también es ordenar. Nos trataban de fachos, nos insultaban, nos hacían hasta scratches. Digo, hoy todo el mundo está pidiendo lo que nosotros pedíamos hace años y seguimos pidiendo desde la radio, ahora desde el C5N. Me parece que ya dejó de ser un problema de derecha o de izquierda, es un problema de la gente, del común de la gente. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A dos años de la desaparición de Luciano Arruga. Perguntar por quê? Eu não vou fazer. Perdemos você, mas nós temos que aceitar. Triste sem saber como me conter. Não posso te ver, mas ainda resta recordar. Perguntar por quê? Eu não vou fazer. Perdemos você, mas nós temos que aceitar. Triste sem saber como me conter. Não posso te ver, mas ainda resta recordar. Eu digo que foi com o tempo que nos abandonou. E uma enorme saudade aqui dentro do peito do peito. Foi, eu digo que foi com o tempo que nos abandonou. E uma enorme saudade aqui dentro do peito do peito. E é por isso que seu povo chora, sem saber se era hora. Independente de onde esteja agora, traga a esperança, traga ela de volta. Más fuertes y el que mata tiene que morir. Maximiliano Sosa, de 18 años, fue asesinado cuando se encontraba con sus amigos, Martín y Román. El mismo día que Luciano fue visto por última vez, en Virrey del Pino, un agente de la Policía Federal mataba a Maxi. 300 ladrillos son nada más. Haces un paredoncito y que vayan desfilando. David Vera Pinto, de 16 años, fue asesinado por Fabricio Mazzuccelli, miembro de la policía bonaerense, cuando se encontraba indefenso y acorralado en el interior de su auto en Villa de Lina, partido de San Isidro. No estoy a favor de la pena de muerte, pero a alguna gente habría que pegarle un tiro en la cabeza. Iván Torres desapareció en octubre de 2004 de la comisaría de Comodoro Rivadavia, donde su madre acampa desde hace un año. Pese a que se logró el reconocimiento del caso como desaparición forzada de persona, no hubo jamás una pista de Iván. ¡Al paredón! ¡Directamente al paredón y a matarlos a todos por hijos de puta! Carlos Ezequiel Pochi Ábalos, de 16 años, fue asesinado de un balazo en la espalda el 24 de enero pasado en Lanús por el jefe de calle de la comisaría de Villa Diamante. El homicida mano y vociferar que Pochi le quiso robar. Los medios solo informan de algunas muertes. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luciano Arruga, siempre presente. No tenemos que tener miedo de que sea una manifestación de tinte político. Porque acá hay una cuestión política. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. A dos años de la desaparición de Luciano Arruga. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Transmisión de radio y televisión. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Luciano Arruga, siempre presente. Se agitan en estos días. Se agitan durante estos días, durante estos meses, durante estos últimos años en nuestro país, las intenciones de distintos grupos de sectores del poder y de sectores políticos, la necesidad de ir bajando cada día más la edad en que los menores deben ser puestos tras las rejas, lo que se conoce como la baja edad de imputabilidad de los menores. Y nosotros queremos compartir algunas estadísticas que no se dicen, pero que en realidad están desmintiendo esto de que todos los chorros son jóvenes, todos los menores son los que delinquen y sobre ellos, apenas tengan 14 años, dicen desde algunos sectores, deben ir presos. Hay una estadística que nos las hizo llegar la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que entre enero y junio del año pasado hubo 1.362 homicidios en la provincia, pero solamente 98, sí, ni 100, vamos a ponerle 100, 100 de 1.362 homicidios que se fueron provocados o producidos en la provincia de Buenos Aires, solamente 100 lo cometieron chicos, o sea, apenas el 7% de los homicidios de la provincia de Buenos Aires, de los crímenes, fueron cometidos por menores de edad. Y dentro de estos 100, apenas 9 fueron cometidos en ocasión de un robo. Es decir que los homicidios que han sido protagonizados por chicos menores de 18 años en la provincia de Buenos Aires en el primer semestre del año 2010, en el marco de... llegan al 1%. Bueno, ese 1% es lo que desde los sectores del poder se generaliza para hacernos pensar de que los crímenes y los homicidios y los robos son cometidos por menores de edad. También queríamos compartir alguna forma de operar que tiene la policía con respecto a las detenciones ilegales de niños y niñas que están en situación de calle. Estos datos fueron aportados por la Asamblea por los Derechos de la Niñez de La Plata y dan cuenta de que la policía oculta la mayoría de las detenciones sin notificar a los defensores de los menores y a los jueces de garantía de turno, lo que impide de hecho de que la justicia pueda controlar este tipo de detenciones que la policía hace arbitrariamente. También las detenciones en general, casi en todos los casos, son acompañadas por torturas de toda clase. Los chicos que son puestos presos por parte de la policía, así en forma impune, sin avisar a nadie, ni a los padres, ni a la justicia, son encerrados en cárceles junto con adultos, son esposados, y por un tiempo mayor al permitido, que son de 12 horas, según marca la reglamentación, estos chicos son detenidos junto a los adultos. No se les permite el derecho a llamar a ninguna persona que sea de su confianza. Los chicos y las chicas pobres son utilizados por redes delictivas policiales, bueno, el caso de Luciano recién comentábamos es uno de ellos, la policía arma estas redes y bueno, usa a los chicos para cometer delitos. ¿Qué le ofrece al cambio? Le ofrece algo de dinero para que puedan comprarse quizás un jean, una remera, un par de zapatillas, o también le ofrece drogas, y cuando ellos quieren salir de este circuito, por supuesto que no lo aceptan, y cuando no aceptan ingresar a este circuito, la policía no se lo banca y hace lo que hizo con Luciano, que se paró ante este ofrecimiento, para decirlo de alguna manera, de la policía, y Luciano terminó desapareciendo. Compartimos también algunos datos respecto a otra forma que tiene este sistema de castigar a los menores por el solo hecho de serlo. Esto es una denuncia de la coordinadora del trabajo carcelario, una denuncia que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que da cuenta que en el 2010 la situación de violación de los derechos de los niños alojados en distintos institutos que ellos lo llaman de recuperación y que en realidad no lo son. Algunos jóvenes contaron, jóvenes alojados en estos institutos, que en la sala de visita los tenían esposados, allí fueron golpeados por personal del servicio penitenciario, mostraron marcas que le dejaron justamente en la espalda producto de los golpes, golpes en la cabeza, y se denunció también la falta de higiene, el taponamiento de cloacas, donde sobrenada la materia fecal, la presencia de ratas, paredes impregnadas de hongos, suciedad de todo tipo en estos institutos que dicen que son para recuperación de los menores. Bueno, estos datos dan cuenta de un contexto que tiene que ver con cómo viven los jóvenes, sobre todo en zonas que están alcanzadas por situaciones de pobreza y de marginación. La infantilización de la pobreza hace que la mitad de los menores en nuestro país viva en hogares pobres, y que solamente en la provincia de Buenos Aires haya 500.000 de chicos que no estudian, y que 2.000.000 de chicos en nuestro país estén bajo lo que se considera la línea de pobreza. Todos estos datos los quisimos aportar para dar cuenta de que lo que sucede, esto que sucede con Luciano como con otros jóvenes, hace a un contexto donde la juventud, los menores en nuestro país viven de esta manera. Les contamos ahora, para seguir la transmisión, que para los del barrio, me ponen acá, para los chicos del barrio, nos pueden ver por Canal 6 de televisión, así que sintonizan Canal 6, ahí van a estar viendo. Ahora vamos a ir a transmitir directamente desde el escenario en esto que es una nueva transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora vamos a estudio. La pobreza y la indigencia. Al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres. De los cuales 3.100.000 directamente pasan hambre. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro, no debajo de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Estamos saliendo desde el escenario del compañero Fernando para la transmisión de la Red Nacional de Medios. Estuvieron durante la dictadura por una cuestión clara de edad, ¿no? Así que eso es lo que queremos hacer también. ¿Está mal el vínculo? No está mal, porque si bien no es la misma gente, tenemos que pensar que estamos todavía dentro del mismo proyecto económico, ¿no? Hoy en su etapa neoliberal, y ese proyecto económico, que es el capitalismo, ha construido como aparato al Estado y a las fuerzas represivas del Estado, porque tenemos que pensar que lo que se intenta preservar es, como sea, la propiedad privada. Entonces todo aquello que la vulnere se termina convirtiendo en el enemigo social y, por lo tanto, la víctima social. En este caso, en el caso de la dictadura, los 30.000, y en este caso Luciano y los otros casos, ¿no? Escuchándote, Gabriela, el tema del cuidado de la propiedad privada, se me vienen a la mente dos casos. que ocurrieron al terminar el 2010, que son los asesinados en Villa Soldati y los asesinados también en Formosa de los hermanos Kwon, de los pueblos originarios. Sí. Sociedades en las que nosotros vivimos permanentemente construyen un enemigo social. El otro es visto como el potencial, la potencial persona que se va a quedar con mi trabajo, se va a quedar con mis cosas, se va a quedar con mis lugares, y por lo tanto esos enemigos sociales hay que eliminarlos, ¿no? En el caso de terrorismo de Estado, con un aparato de clandestinidad, no tan clandestina, porque digamos, si bien todo sucedía de manera, bueno, acá tenemos a Alejo que seguramente va a hablar de esto, ¿no? Pero los centros clandestinos no eran lugares de detención legales, la patota no era alguien que detenía legalmente, pero también se jugaba con el miedo de la sociedad haciendo conocer que eso sucedía, porque el miedo genera, digamos, encierro, autoencierro, el no te metas. Y en ese sentido, a mí me parece que sí hay algunos paralelismos que podemos hacer con la actualidad cuando hay personas que desaparecen y nadie se hace cargo de lo que sucede con ellas. Déjenme decir antes de seguir con el debate que estamos saliendo no solo a través del sonido del escenario, sino que nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos estamos haciendo una transmisión desde hace algún ratito y vamos a estar hasta cerca de las 21 por rnma.org.ar, por y también por televisión, por antenanegratv.com.ar, por canal 13 comunitario.tk de Mendoza. También nos están tomando en Radio Voces de La Rioja, radioviga.tk, lacolectiva.com.ar, laretaguardia.com.ar, lucianoarrugadesaparecido.blogspot, y también en soporte digital para que puedan leer lo que está sucediendo aquí en Red, Red Eco y Agencia Walsh, que son medios que trabajan en ese soporte, además de Radio Freeway y Radio CISA de Venezuela. Es así, ahí estamos. Bueno, Alejo, acá atrás tenemos uno de los lugares por donde pasó Luciano Arruga, acá una cuadrita, la comisaría de Lomas del Mirador. Eso, durante la dictadura militar, fue un centro clandestino de detención que se conoció como Sheraton. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Bueno, acá a metros tenemos el Sheraton Quintana, que era parte del circuito represivo CAMPS, que dependía del primer cuerpo del ejército, por el donde pasaron de donde hubo gente embarazada, donde nacieron sus hijos en cautiverio. Bueno, este lugar fue escrachado. Por favor, les pido por favor que escuchen, que es muy importante lo que está diciendo Ale. Es la historia de la comisaría octava, comisaría que se llevó la vida de Luciano y que desapareció a Luciano. Es importante que escuchemos un poco lo que nos está contando Alejo, porque hay que tener memoria para que no vuelvan a repetir los casos, no se vuelvan a repetir. Bueno, este lugar es parte de los más de 1000 centros clandestinos de detención y tortura que hubo en la Argentina en la época de la dictadura, y bueno, en la actualidad tiene una historia bastante negra, ya que bueno, ahí fue donde fue visto por última vez con vida Luciano, y durante todo el 2010, bueno, en esa comisaría, después de un operativo ilegal en la Villa Santos Vegas, se llevaron gente detenida, menores de edad, gente con capacidades diferentes, y a fines del 2009, hubo un incendio donde murieron tres personas en un calabozo que tiene capacidad para seis personas, donde había 18 detenidos alojados. Por ahí pasó Oesterheld, también el guionista de El Eternauta, que siempre se puede usar como una metáfora perfecta, ¿no?, de lo que lamentablemente sigue sucediendo. Ojalá que El Eternauta alguna vez nos parezca como una cosa demasiado antigua. Yo lo que pensaba, nosotros en uno de los audios que vamos a escuchar luego en la transmisión, lo vamos a escuchar a Víctor Basterra, que es un sobreviviente de la ex-ESMA, y él decía, la construcción cultural de la dictadura ha sido tan fuerte, lo que ha dejado en nosotros, que yo, que era un militante social y político de aquellos años y que hacía quilombo cuando veía desigualdad social, hoy me cruzo con un chico que está revolviendo la basura y lo tengo naturalizado, me sensibilizo, pero no hago el mismo quilombo que hacía antes. Es muy fuerte lo que ha dejado la dictadura como, como peso cultural. Y ustedes lo deben vivir, Vanessa, como, como familiares, con todo lo que ha costado, con lo que cuesta imponer la situación de Luciano. Luciano integra el grupo de indeseables actuales de esta sociedad, que son los adolescentes pobres de las barriadas, ¿no? Sí, creo que también lo que me genera un profundo dolor es haber escuchado las palabras de la compañera hace un rato, hablando de una época determinada que fue la década del 70, que se ha llevado la vida de 30.000 compañeros, de 30.000 seres humanos que continúan desaparecidos. Luciano en democracia está desaparecido, pero hay que entender que todo es igual, porque a mi hermano el 31 de enero del 2009 lo detienen y no sabemos cuál fue el motivo de su detención. De Luciano no hay registros en el destacamento de Lomas del Mirador. La investigación judicial hasta llegó a tratar de ver si ese día hubo algún tipo de delito, para ver si podía estar Luciano involucrado en ese delito y que por ese motivo se lo hayan llevado esa noche. Nadie hizo una denuncia de este estilo. O sea que realmente no se entiende cuál fue la razón que llevó a estos tipos a llevarse a Luciano. Nosotros como familiares sí entendemos por qué. A Luciano le propusieron robar para la policía y el no de él le costó la vida. Pero acá hay que hacer la aclaración. Cuando nosotros decimos es detenido, decimos en realidad no, fue secuestrado. A mi hermano se lo llevaron sin ningún motivo. A mi hermano lo torturaron adentro de una dependencia policial. Estuvo primero en el destacamento de Lomas del Mirador, un destacamento que fue abierto por un pedido de más seguridad de los vecinos. Supuestamente venía a traer más seguridad a los vecinos, pero evidentemente la seguridad era solamente para un sector, para el sector acomodado de Loma del Mirador. Para la villa o para el barrio, los palos, la represión, las desapariciones. A mi hermano lo torturan de una forma horrenda. No se puede llegar a leer la causa porque realmente a uno se le llena de angustia el alma y es imposible poder leer las barbaridades que estos tipos le hicieron a mi hermano esa noche. A Luciano después los desaparecen. La técnica es la misma. La bonaerense, a medida que pasan los años, va perfeccionando su metodología. No solo mata chicos por gatillo fácil, sino que ahora también se da el gusto de desaparecer sus cuerpos. Afortunadamente, nosotros como familiares de Luciano pudimos sacar fuerza de donde no teníamos y llevar esta lucha a todos los lugares que pudiéramos hacerlo. Eso hizo que hoy estemos todos juntos y pidiendo justicia, pidiendo la aparición con vida de Luciano. Pero esto lamentablemente no lo pueden hacer otros familiares. Hay familiares que no tienen plata, que están viviendo una situación de pobreza extrema, que quizás tienen a su hijo desaparecido y no saben a dónde dirigirse. Existe una justicia que trata de bicicletearlos para que pierdan las esperanzas de poder encontrar justicia por esos pibes que se mueren. Y es ahí donde realmente al hacer las comparaciones uno tiembla, porque en democracia sigue ocurriendo lo que ocurría en dictadura. Y me pregunto que cuál es la salida a todo esto. Vanessa, Alejo, escuchándote y leyendo la remera que tiene Alejo, que dice: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. También hay que ceder un espacio a la lucha y a la resistencia, ¿no? Dos generaciones que en realidad son... Hola, época, pero vienen de hola. Distintas. Hola, ay, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, lo creo, y lo que pienso... Cuando vos no encontrás respuestas en el poder judicial, en el poder político, creo que la respuesta está en las calles, creo que la respuesta está ocupando esos espacios públicos, que son los espacios que nos pertenecen, que son los espacios a donde tenemos que dirigirnos y tenemos que trasladar todo lo que podamos a los barrios. Con esto me refiero a todas las oportunidades que se nos ocurran poder proveerles, a esas actividades culturales, que es para que en definitiva ellos puedan entender que hay otra realidad, que hay personas que estamos luchando por tratar de que eso cambie ¿Ya está? ¿Acá? Un poco... Esto. Que tenemos que ganarnos el compromiso de muchos sectores más, porque es un compromiso de todos, si no podemos dar vuelta a la realidad. Además, Vanessa, porque lo que están haciendo ustedes es significativo desde el lugar de generar una organización. Permita que aquellos que puedan estar en aquella situación en la que estuvo Luciano y a la que se animó a decirle que no, así lo pagó, seguramente tengan donde respaldarse, ¿no? Porque ya si hubiera existido esa organización antes, Luciano hubiera tenido a quien acudir. Aquí lo único que pudo hacer es contárselo a la familia, que obviamente no tenía las herramientas necesarias como para hacer algo. Y además, parecería ser que así como en la época de dictadura a los militantes sociales los secuestraban como para que también fuera eso un mensaje a quienes quedaban militando afuera, ¿no? Digo, esto les va a pasar si siguen militando. Seguramente lo de Luciano ha sido un mensaje para los chicos que hoy pueden ser apretados y un ejemplo de lo que les podría llegar a pasar. Por eso es tan importante que tratemos de generar una organización entre los medios, entre los organismos de derechos humanos, entre quienes ya pasaron por esta situación como ustedes, como para que esos chicos tengan lugares a donde acudir, donde sentirse respaldados y no sentirse tan solos, ¿no? Sí, es lo fundamental. Acá hay una familia y hay amigos que se levantaron y que se organizaron. Creo que esa es la base que tenemos que sostener, que cada vez seamos más los que intentemos meternos en los barrios a trabajar con los chicos que nos necesitan. Y como lo dije antes, yo creo que acá hay muchos de nosotros que todos los días tenemos el plato de comida en la mesa, que tuvimos la posibilidad de acceder a una educación, que tenemos la posibilidad de ir a un hospital cuando estamos enfermos. Bueno, hagámonos cargo de eso, porque es necesario, porque tenemos las herramientas y somos los que podemos salir a denunciar todas estas violaciones a los derechos humanos que se cometen con los chicos en los barrios. Nos están pidiendo, por favor, que actuemos. No podemos soportar que todos los días se estén matando a un chico. Y no nos enteramos de todos los casos, porque hay muchas familias que no lo pueden denunciar. Esto es violento, es terrible. Sí, y Vanessa, déjame decirte, como bien dijo acá la compañera Gabriela, el tema también de que hay que generar una agenda desde los medios alternativos y no perder de vista ciertos sectores que están pidiendo la baja de imputabilidad a los menores. Me parece que eso es central. Y Gabriela, te pregunto a vos nuevamente este paralelismo que se puede hacer desde la dictadura y ahora el tema de la juventud como blanco de eliminación para el futuro y como lugar. Lamentablemente hoy ya no solo hablamos de jóvenes sino también de niños, ¿no es cierto? Porque pareciera ser que las edades cada vez se van bajando más. A mí me gusta pensar el tema del terrorismo, de la etapa del terrorismo de Estado con estas dos aristas. Bueno, como el Estado con su aparato represivo persiguiendo y eliminando, pero también, si bien es muy doloroso, ¿no? Me trato de pensar en Vanessa y en tu mamá que recién hablaba por allá, ¿cuál fue el papel de las madres durante la dictadura en la lucha que en definitiva nos han abierto también un camino a lo que hoy se continúa haciendo, ¿no? Las madres, quizás después la crisis del 2001, donde sí hubo bien claramente la gente tomando las calles, y ahora lamentablemente cada búsqueda de justicia es a costa de una familia o una madre o una hermana que, digamos, deja todo en el camino. En ese sentido me parece que también hay un paralelismo. Y las madres como las madres, ¿no? La mujer. Bueno, Alejo, a propósito de lo que dice ella, me parece que ustedes son un ejemplo más que válido de lo que ella estaba comentando, porque ustedes tuvieron que construir también una conciencia social, la necesaria para que hoy sea inevitable que estén los juicios lentos, largos, así como están, pero que por lo menos son un avance con respecto a aquella época en la que ustedes tenían que hacer scratches porque no había justicia. También eso hubo que construirlo. Estamos como siempre detrás construyendo maniobras defensivas, ¿no? Sí, el scratch nace como una herramienta para generar la condena social, ya que no lo juzgaban acá en Argentina, ni tampoco la misma justicia argentina dejaban que sean trasladados para ser juzgados en el exterior, donde tenían abiertas causas por delitos de deshumanidad. Bueno, vivimos construyendo los escraches. Pero con respecto a lo que vos decías de la policía, si bien no es la misma policía por cuestión generacional, esta policía que tenemos hoy en la calle fue formada por policías que actuaron en la dictadura. Y acá en La Matanza, particularmente en estos barrios, en diciembre del 2010, Espinosa, el mismo tipo que abrió el destacamento, que secuestró a Luciano por pedido de vecinos fascistas de acá de Loma del Mirador, que no quieren que enfrente de sus casas residenciales haya barrios bajos porque le baja el valor de la propiedad, no por otra cosa. Se largó la policía comunal. La policía comunal es una policía, si ustedes ven la convocatoria acá en Matanza, es con personal retirado de las fuerzas de seguridad, gente que participó seguramente en la dictadura. Al pedido que le hicimos al intendente y distintos organismos de derechos humanos de que nos dé la lista de del personal que iba a actuar, de estos 200 policías que iban a circular en La Matanza, que los pueden ver imponentes en sus patrulleros negros armados, por más que no la ley diga que no, sobre la policía comunal, que no pueden portar armas, como es personal retirado, pueden portar su arma de servicio, la acusaron toda su vida. De esa lista de 200 solamente nos dieron 40, y eso lo pedimos en marzo del 2010, y hoy estamos entrando en febrero del 2011. No sabemos quién patrulla las calles de La Matanza, ¿no? Sabemos que son para patrullar los barrios más candentes, para seguir generando miedo en los pibes, en los barrios pobres, seguir metiendo bala. Bueno, y lo que hay que hacer para que eso no pase, tomar el ejemplo de Vanessa, de todos los compañeros que estamos acá, organizarnos, luchar, pelear, no callarse, estar en las calles, bueno, y ser solidario. Para ir cerrando este momento especial de la larga transmisión que estamos haciendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos por radio y por televisión, Vanessa, el otro día decías, cuando convocabas a este festival, que la idea era que no fuera un festival por Luciano, que fuera un festival por los derechos humanos, que lo trascendiera a la figura de tu hermano, y que además estuviera cruzado por la alegría permanentemente. Me imagino que debe ser jodido tratar de imprimirle alegría a algo que no deja de ser un acto de protesta y de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo se hace eso? Se hace con un grupo de personas. Cuando yo hablo de alegría, capaz que lo que se me ocurre pensar es en una murga y en sus colores y en su música y en su baile, en la gente que ha pasado por este escenario, a la que le tengo que agradecer, que también viene con su arte que nos da alegría, a todos los que están trabajando en la Carpa Cultural, que es un lugar también donde diferentes expresiones artísticas se están llevando adelante y se seguirán llevando adelante hasta la noche. Creo que nosotros encontramos en ese lugar la forma de expresar todo lo que nos estaba pasando con relación a la causa de Luciano, de poder seguir denunciando y al mismo tiempo de poder acercar un poco de esto, del arte, de la cultura, a los barrios, porque es necesario que esto sea acercado a los barrios. Yo sé que es difícil por ahí pensar en esto, de estar recordando que se cumplen 2 años de la desaparición de Luciano y que al mismo tiempo estemos hablando de alegría, pero creo que esta es la base de todo, esto es la base de todo lo que nosotros queremos generar. No queremos perder la alegría, porque la alegría es gratuita, porque una sonrisa es gratuita, porque un abrazo es gratuito, porque un gesto de solidaridad es gratuito, y eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente, que pequeñas cosas que se pueden conseguir y que podemos tener al alcance de la mano, a un familiar o a una familia como nosotros, como la familia de Luciano Rúa, como tantas otras familias, realmente les provoca una sonrisa en el rostro. Nosotros nos sentimos muy acompañados por gente que hace esto, que se expresa por medio del arte, que viene a compartirlo con nosotros. Estamos acompañados por gente que se involucra desde diferentes espacios, como ustedes, de los medios alternativos de comunicación, que fueron los primeros que pidieron justicia por Luciano y que siempre estuvieron acompañándonos. La verdad que uno tiene que agradecer esto, porque sostuvieron una familia, porque quizás no se dan cuenta, pero nos levantaron el ánimo. Nosotros estábamos muy mal, mi mamá estaba muy mal, y hoy estamos recordando a Luciano en algunos momentos tristes, en algunos momentos llorando mucho, pero conservamos esa alegría que tenía el negro, mi hermano, que tenía una sonrisa hermosa, que era un pibe que por donde iba irradiaba luz. Bueno, yo quiero que esa luz y esa alegría se conserve, porque Luciano está dentro mío, porque Luciano está dentro de todos ustedes y porque Luciano provocaba eso, alegría. Y yo no me quiero permitir llorar en todo momento, quiero llorar cuando lo necesito y quiero recordar a mi hermano en ese momento que me daba una alegría, en ese momento que me daba un abrazo, porque me abrazaba mucho, porque decía que me amaba y porque yo amo a mi hermano y porque quiero alegría para mi hermano, porque Luciano era un pibe alegre. Y la alegría y la resistencia. Y esos tipos odian que nosotros estemos alegres. Exactamente. Lo odian. Bueno, Julia, creo que si no nos vamos ahora vamos a terminar tocando la batería y eso no va a ser bueno para ustedes. Así que mejor nos vamos. Les agradecemos este tiempito de escenario y por supuesto las reflexiones de cada uno de ustedes. Estuvieron, por si recién llegaron, Gabriela Pascual, historiadora y columnista, además de FM en Tránsito, Alejo de Hijo Zona Oeste, bueno, y Vanessa, por supuesto. Nosotros somos Julia de FM en Tránsito y Fernando de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a seguir con su transmisión, ya no desde aquí por el sonido del escenario, pero sí nos van a poder seguir escuchando y viendo en antenanegratv.com.ar, canal 13 comunitario.tk de Mendoza, aquí en el barrio por canal 6 de televisión y por Radio Voces de La Rioja, rnma.org.ar, radiovía.tk, lacolectiva.com.ar, laretaguardia.com.ar, lucianoarrugadesaparecido.blogspot y también por el soporte digital nos pueden leer a través de Anred, Redeco y Agencia Walsh. Chao y gracias. Hasta luego. Chao, gracias. ¡Lo tenemos que hacer nosotros! Y por eso es importante prepararlo y a participar de forma activa y no dejarlo simplemente con la dejadez. Hay que estar activamente participando. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sábado 29 de enero, de 17 a 21 horas. Transmisión de radio y televisión. Escúchanos por rnma.org.ar, lacolectiva.com.ar, laretaguardia.com.ar, radioviga.tk, radiovoces.blogspot.com desde La Rioja. Por televisión, a través de antenanegratv.com.ar y canal 13, comunitario.tk desde Mendoza. Luciano Arruga, siempre presente. Cuando se legitima la violencia, crece el silencio y la impunidad. La inseguridad del silencio fase. La relación entre el dónde y el por qué. Desde hace años el gatillo fácil es un lugar común dentro del accionar de la policía argentina. La cantidad de casos en los que jóvenes, generalmente de bajos recursos, son asesinados por efectivos se multiplican y no hacen más que dar cuenta de la impunidad con la que se manejan quienes deberían brindar seguridad en lugar de generar terror. Martín Alderete, abogado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADEP, detalla la fuerte relación que existe entre los casos de gatillo fácil, la violencia institucional y los grandes conglomerados urbanos. Y mira, en todas las zonas en las cuales hay un gran conglomerado de población, por ahí en Gran Buenos Aires, por la cantidad de personas que viven y muchas veces por el contraste social y demás, se da, en el caso de la zona norte se da con mucha más claridad. Pero después hay, digamos, relacionado con la cantidad de población, gran cantidad de hechos de gatillo fácil y de torturas, comisarías y demás, hay en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, donde hay gran cantidad de hechos en relación a la población, digamos, ¿no? De hecho, en ese sentido, Santa Fe supera a Gran Buenos Aires. Pero es una constante en general, digamos, en el país en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Pero claro, se ve con mucha más claridad en Gran Buenos Aires, pero creo que justamente por la cantidad de población que tiene. Según datos difundidos por la Coordinadora contra la Represión Policial, CORREPI, desde 2003 hasta fines de 2008 hay más de 1.000 casos de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad en todo el país. Del total, el porcentaje mayor se da en la provincia de Buenos Aires, básicamente en el Gran Buenos Aires. En cuanto a las víctimas, casi la mitad son jóvenes varones que no superan los 25 años. Del total, el porcentaje mayor se da en la provincia de Buenos Aires, básicamente en el Gran Buenos Aires. En cuanto a las víctimas, casi la mitad son jóvenes varones que no superan los 25 años. La zona norte de la provincia de Buenos Aires es uno de los lugares en donde más casos de gatillo fácil se han registrado. Para Raquel Huitis, madre de Mariano, asesinado por la policía junto a Darío Riquelme, esto se debe al fuerte contraste que existe entre los sectores más acomodados y los barrios más pobres que cohabitan en la misma zona. Y lo que tenemos es un sector, sobre todo de los que tienen mucho, que quiere fundamentalmente, bueno, proteger su propiedad, y tienen una integridad, ¿no? Porque piensan que la seguridad es solamente la integridad física de las personas y el cuidado de sus bienes materiales. Y yo creo que la seguridad es un concepto mucho más amplio, que abarca desde la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, igualdad de oportunidades para los jóvenes, que son los sectores más débiles en esta en esta, digamos, desproporción que hay. Y bueno, lo que pasa es que los sectores más preocupados por sus bienes tienen acceso también a los medios y a un montón de cosas que los sectores más vulnerables no lo tienen. En este sentido, Martín Alderete coincide en que en la zona norte del Gran Buenos Aires la policía actúa con mayor ferocidad. Lo que sí se ve, lo que decía al principio, en la zona norte del Gran Buenos Aires es nosotros nos encontramos todo el tiempo con denuncias familiares de cómo trata la policía a los menores en esa zona, lo que son las detenciones arbitrarias, digamos, amparados en la facultad de tener para identificar. En la zona norte tienen a cualquier chico pobre que se acerque a determinadas zonas que no le son propias, por decirlo de una manera. Y las golpizas son algo absolutamente constante, y el maltrato a la gente de estos sectores sociales no solamente tiene que ver con el maltrato policial, sino después el maltrato judicial. Cuando se legitima la violencia, crece el silencio y la impunidad. La inseguridad del silencio fácil. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Transmisión de radio y televisión. Sábado 29 de enero de 17 a 21 horas. Banda, Feria del Libro, murales, skate, talleres, teatro, proyecciones, muestras. Transmisión de radio y televisión. Escúchanos por rnma.org.ar. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Juan Manuel de Rosas, ex Provincias Unidas, al 400, esquina Quintana, Lomas del Mirador. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luciano Arruga, siempre presente. Cuatro integrantes de la comunidad UOM Primavera. Martín, vamos a tomarlos de derecha a izquierda. Martín, perdón, de izquierda a derecha. Pablo, Tino y Daniel. Ellos acaban de llegar prácticamente, llegaron ayer de Formosa. O sea que lo que vamos a tener con ellos es, en principio, que es lo que nos decía Pablo, una actualización, un recuerdo de lo que fue el asesinato de Roberto. Y luego, ¿cuál es la situación hoy en Formosa? Hoy, por eso llegaron hoy. Dale paso entonces con Pablo. Muy bien. Antes que nada... Hola, ¿sí? Bien. Buenas tardes para todos ustedes en la amable audiencia de la red Antenas, ¿no? Y de poder transmitir lo que nosotros veníamos trayendo. Me presento, yo mi nombre es Pablo Asijac, yo soy miembro de la comunidad La Primavera Com, provincia de Formosa, zona norte, ¿no? Y yo estoy trayendo un mensaje para todos ustedes para poder difundir lo que acaba de ocurrir hace muy pocos meses atrás, en 2010, en el problema del pueblo nuestro, de la represión, la policía y las gendarmerías, ¿no? Nosotros hemos hecho un reclamo durante 4 meses, no hubo respuestas. Y esto lo difundo porque estos problemas, hasta ahora, no hubo respuesta favorable para el pueblo nuestro. Hasta ahora, en este momento, no hubo mejor concreto de poder respetar las leyes nuestras. Es decir, totalmente somos afuera de la sociedad, ¿sí? y este punto lo que nosotros tenemos que hacer, real visibilidad de poder responder lo que es nuestros reclamos a nivel nacional y tanto provincia, porque en la provincia es lo peor que existe, es ellos encierran el cierre del rostro nuestros, porque de ahí ya ellos no quieren saber nada del pueblo nuestros, porque nosotros nos nombra como piqueteros o bochincheros, pero sí, ellos tienen el privilegio de poder resolver de inmediato este problema antes que hubiera ocurrido el derramamiento de sangre el hermano Roberto López. El hermano Roberto López entregó su vida con solo hecho de recibir una respuesta favorable para el pueblo nuestro, porque él sabe que detrás de estos hay futuro lo que están produciendo el día de hoy, ¿sí? Y yo, de mi consideración, yo quiero que se respete una vez más, y estos gobiernos ahora espero que hayan respondido el reclamo nuestros, la que sí, lo que nosotros reclamamos, lo justo, el derecho nuestros, porque estos, evidentemente, esta transmisión yo sé que está al aire para el día de hoy, en estas tardes, como hoy sábados, sabemos que los días sábados es algo, siempre tenemos que estar juntos con nuestros hermanos o amigos, pero sí, lo que nosotros sentimos, estamos teniendo el del duelo el día de hoy, porque en estos años 2011, sabemos que este trabajo no se trata de las cosas en vano, que no sea cosas que estén ahí tapados, como este reclamo tendría que responder a buenamente. Si nosotros tenemos la intelectualidad intelectualmente de poder responder, esto tenemos que estudiar, ¿no? Lo básico son las leyes. La ley que está en vigencia, el 26.160, y después están la ley 169, el convenio donde fue tratado del pueblo, el pueblo es internacional, y el gobierno provincial, no sé si reconoce o desconocen, mejor dicho, y también del 26.160 el gobierno provincial desconoce, dice que no existe esa ley, es decir, todo lo que es argumentadas, estos números son en vanas, no es para decir que se recibe como corresponde. Si el gobierno no tapa el oído, puede estudiar y puede ejercer como corresponde, que tener una buena generalización de poder saber este trabajo, lo que es la vida nuestros, porque yo sé que este trabajo donde fue ratificado en el año 2007 o 2005, y estos trabajos va a poder proceder durante esto, nos vamos por 516 o 520 años, durante no había un mejor favorable para nuestros hermanos, pueblo com. Y nosotros estudiamos siempre, si nosotros tenemos una respuesta básica, es decir, tenemos que tener un abogado, un hermano nuestro, y tenemos que tener un doctor especialista, como neurólogo o como cirujanos. Hasta ahora solo existen los avasallamientos en cada comunidad. Hace muy poco anduve recorriendo en la zona oeste, empecé en Bartolomé de las Casas, el mismo problema, y también Estanislao del Campo, donde murió el hermano Mario López, el 23 murió el hermano Roberto López y el 24 murió el hermano Mario López, un hermano que lucha también por justicia, busca la realidad, pero no llegó la hora para poder seguir en esa vida, pero decir, sabemos que estos dos hermanos están vivos, ellos lo que están haciendo, sabemos que es el eco para el pueblo nuestro, y más allá de todo, en las Lomitas, es lo peor también, he visto los hermanos que totalmente es abandonados, y también más allá de la parte de las Lomitas, está al norte y al sur, ese es lo peor, donde está cerca engañado de las estrellas, es decir, que el gobierno totalmente quiere tapar donde existe el serio problema, y más allá de los Nivaclé, un hermano jamás fue atendido como corresponde, hasta ahora sabemos que estos hermanos viven en el montes, y eso es indiscutible, porque yo donde vivo, más o menos, pero es un como pinta de labio, sí, porque hay mucha gente que está dentro del organismo de la provincia de Formosa como pretendientes, como dirigentes, pero esa gente tiene la responsabilidad de poder estar junto con nosotros, pero de ahí, cuando llegamos a este punto, ellos encierran los rostros y no quieren saber nada para poder decir que el pueblo está bien o está mal, pero sabemos que el pueblo no está bien, totalmente abandonado. Vuelvo a decir otra vez, este pueblo es totalmente desagradable, totalmente existe los corruptos. Eso es indiscutible porque yo de ahí lo traigo en la información. El comienzo de la vida nuestra es triste y hasta ahora seguimos teniendo problemas. Serio, porque el incumplimiento de las leyes, porque hay una ley que está dentro, está en vigencia, de los 426, dice integral comunidad en todos los organismos, pero ni eso no está reconocido, porque en Formosa hay un instituto, conoce como ICA, y ICA tiene conexión como con la INAI aquí a nivel políticas. No le importa la vida nuestra, muera quien muera, y lo dejan de lado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Quería preguntar. Ustedes están acá desde hace 58 días, además, en una carpa, allí, en este... Bueno, digo, que ustedes están acá desde hace 58 días en una carpa, en Avenida de Mayo y la 9 de Julio. O sea, están trayendo también su reclamo al Gobierno Nacional. ¿Qué respuesta han obtenido del Gobierno Nacional? O sea, tú cuando hablabas recién de gobierno, hablabas del gobierno de Infran, de Formosa, concretamente. Bueno, ¿qué respuesta has tenido hasta ahora del Gobierno Nacional, tu comunidad? Hasta ahora no la tenemos respuesta favorable para el pueblo nuestro. Es decir, que estos lo están encerrando todavía. No hay respuesta favorable para las distintas comunidades. Porque esto reclama no solo la comunidad Primavera, sino en todos los lugares donde existen nuestros hermanos en la provincia de Formosa. ¿Sí? Y esto vayan para todos los que me conocen, esto lo estoy saludando en este momento. Y también los básicos, el reclamo nuestro, que esta gente tiene que responder como corresponde. El presidente de INAI tiene la obligación de bajar en la Primavera para resolver nuestra situación. Y también el ICA tiene la obligación de resolver, pero ni eso no estamos viendo el resultado mejor. Lo que sí hacen como corresponde a su propia política, ¿sí? Bien, el asesinato de López fue en una ruta nacional. Lo que se pretende, por lo que entendí en conversación con Félix hace una semana y poco atrás, es que eso se nacionalice, o sea, que la causa se nacionalice. ¿Sigue en este momento en manos de la misma provincia que gatilló? ¿De la misma policía, perdón, que gatilló? Yo digo que sí, es algo indiscutible también, porque lo que sí, la que si hubiera sido resuelto esto, tendría que retirar a la policía en ese lugar, porque hace poco, el 23, el domingo pasado, estuvimos reunidos, recordatorio de la muerte del hermano, y hemos visto unos cuantos policías, pusieron de pie cuando salimos de la ruta, creyeron que vamos a manifestar haciendo corte de ruta, pero le respondía buenamente que no. Eso sí, es un reclamo, lo que nosotros queremos, que se dé cuenta en la policía que nosotros no estamos jugando, ni decir que no tenemos una negociación en cuanto a lo que es la vida de los... queremos la realidad, que tenga la reparación histórica para el pueblo común, ¿sí? Bueno, no sé si quieren agregar alguna otra cosa respecto a la lucha que desarrollan tanto acá en estos días como en Formosa. Lo básico, lo que yo estoy escuchando ahora, el hermanito, no sé dónde fue ocultado. Yo sé que las familias sufren, es similar a los nuestros, pero en eso nos sumamos, nos unimos. Esa es la forma donde queremos llegar. Tenemos que estar unidos para que haya justicia, para que el gobierno nacional que tenga su disciplina de poder responder, que hayan mejor argumento para que las leyes trabajen como corresponde y respondes como justicia, ¿sí? Y ahora, para terminar, yo quiero hacerle presentar la que está acompañándome el día de hoy, Daniel y Tino y el hermano Martín, ¿sí? Muy buenas tardes a todos ustedes, los que escuchan. Estamos aquí con un propósito de pedir a la Presidenta, de pedir que nos responda a nuestro pedido de devolución de tierra. Hemos venido aquí a acompañar al hermano Félix para pedir justicia por la muerte de nuestro hermano y amigo del alma, Roberto López. Por aquella represión policial, lo único que queremos es justicia para todo, justicia para los que han recibido golpes de la policía en esa tarde tan dolorosa para mí. Contarles una historia que viví juntamente con el compañero Tino. No pensábamos que iba a suceder esa tarde de perder un alma, de perder una vida. Perder una vida por pedir su derecho de querer la tierra. Para mí fue doloroso, porque soy padre de familia. Nosotros pedimos la tierra que nos devuelvan, no para mí, sino para que lo que viene tras de mí, para los futuros nietos y las futuras nietas de la colonia. En mi comunidad, ayer salí, solo pedía a cada hermano que he encontrado que oren por nosotros, que oren día y noche, porque hemos llegado aquí con un propósito de pedir la devolución de tierra y los derechos que queremos es que haya respeto, que no haya más discriminación de los indígenas de la zona. Eso es lo único que hemos venido hasta aquí. Dejamos nuestra familia para poder pedir una cosa que queremos, la devolución de nuestras tierras y que la policía deje de perseguirnos día a día, porque hasta ahora sucede. No podemos ir al pueblo Laguna Blanca para comprar algo como esta hora. Salir a esta hora es peligroso para nosotros. Solamente por la mañana vamos en la ciudad a comprar unas cosas que nos faltan en nuestros hogares. Y eso le pedimos especialmente ahora a la presidenta, que escuche nuestro pedido. Lo único que queremos es devolución de tierra. Es todo lo que les puedo decir. Hola, bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Yo soy Tino Díaz, miembro de la comunidad Primavera Com. Desde ayer llegamos a Buenos Aires y nos fuimos donde están los hermanos Rubén Díaz y Indulfo. Lo que yo más deseo también es que se recupere ahora el territorio nuestro. Lo que más queremos es la tierra. Nosotros no queremos robar nada a nadie. Nosotros lo que queremos es que respeten nuestros derechos de la comunidad, no principalmente de la Primavera, o sino en todo continental de Latinoamérica, de las cuatro etnias todas que vivimos nosotros. Y lo que más pido también, que salgan las policías que están en nuestro territorio y que dejen de perseguirnos día y noche. Aquel día que cuando estuvimos en el corte, o sea, en el corte, yo no pensaba que un gobernador como Gildo Infran, esperamos cuatro meses cortando la ruta, esperando solución, y lo primero que hace el gobernador es que nos llevan a plomazo. Nos mandaron a aniquilarnos, porque cuando hay un desalojo, nunca he visto policías que llevan fusiles, ametralletas. Ahí el momento que me di cuenta ya, cuando estaba en el corte, vi un policía que tenía un fusil de 12 grandes, no eran balas de goma, principalmente. Pero lo que más quiero, que se respete nuestro derecho de la comunidad COM. Y nosotros venimos también para apoyarlo el hermano Félix Díaz, para estar al lado de él, luchando. Y a él le persiguieron mucho, como nosotros, que la policía nos persigue día. Y este es el último consejo que yo pido a la presidenta también, Cristina, que nos devuelva a nuestra tierra. Nosotros no le queremos robar nada a nadie. Eso es lo único que pido yo ahora, que nos devuelvan solamente la tierra con título definitivo. Es nada. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos, que en esta tarde es la presencia de los hermanos de la Primavera de la provincia de Formosa. Yo soy de otras comunidades que se llama Santo Domingo, en el centro de la provincia de Formosa. Bueno, al iniciar mi conversación, yo quiero hablar en mi dialecto para que aquellos hermanos que escuchan esta transmisión, que entiende nuestro dialecto, pueda escuchar bien. Bueno, ni a checa mi acayat, ni na habit, ya hay un setactax otaena, sachigo caguera Santo Domingo, la comunidad maye vichenguina la inille Formosa, yye alual en la alua poyerek, katakjilial en la salasatangi, katakjilial en la malalapel. Son cuatro comunidades que tienen sus nombres ancestrales, o sea, sus nombres en nuestro dialecto. El pueblito que hoy se le llama Subteniente Perín se llama Salgazatangui. El nombre ancestral son Salgazatangui, pero Nagin Enanak, Joya Nagira. Subteniente Peri. Entonces, era la longana que era roche, comienza a ir a Sabanagit, ya hoy anagil en la tena carmate, comienza a trawege, ya salga soege, ya san cayida en la tera, camal de la en la tora, o chinil ya na tana que marque ronetti. Yo cojen en anak, ponen a bit, camisa lectagita, camisa cayaroca de la primavera. Boranya cekra nyawanga kata silokiak tak natakan aha komi sachu osok cikinya sotoh mil seis natakan dakal lokiak komi o siete dia kalau kaje dera kana kita kra nyakatanya nakan alu nina karma kana kita kra nakar kaya nikpi kaika kamacakka kata noko calapi kalau kaika ka Karakayak, niyam sataktot maje unta, koyenak gobierno de la provincia. Niyam unta maje lotal kje sonaktal karma. Niyam maje yatakta esara koyenak uralayahnek. Kalak aje omi, jasiloktot kalak niyam maje kaykakalayahnek. Niyam maje sarayana tran. Chaje saya yatenda iren kalya, saya yatenda komi iren, saya yatenda iren na chorak inawak. Kalak irara igo kampe na komi irasanak tashkam ni jildo infranda sinak taraya na tran katak inawak na kataget nyam jildo nam karwo lekpi na tran sinak taraya na tran kamaji. Wora lutarek laso kaset komi wetoto. Nakar kaya nekpi kataget nyam jildo infran wora laso kaset komi wetoto. Kana cokome saisira si anak tu nya cakalau saisira nya cokore anak tekot ni jildo infranda le pedimo para que el nos dé sino le exigimo ya tak tashin kapra awal kage ta kome le exigimo para eso él está el gobierno kalak erara kalak naji nyewirkan la capital federal nyacok tawora da kalokcak sokolak tiwa anak alwa kalanya ke italk nyewirkan su presidenta Cristina kalak natakan le exigimo ya tak tasin kapra aha sin kapra saisitra sumaje porque na tena chatakta amak takai saisit ko me maje karalamat nam alwa maje na chinana ya chigot tele kral kyak na roxe kata na chinana ya chigot ko igerera ego oljak yak na roxe kala ko me nenanak nya chatangani na che tachinya na roxe ko me yalgagetan agi kala kaidara itangayak na hawitra ayum nyanak setawatak so yakaya felik somaje sara por medio de él nache ego nachani na kom kataka ha isetra nyivirawo chaje kayok tera siktiwan na rera ke kala tak na kanan karma tera ya takta komi kayak ta lo raso na tanak ta chaje mai chakara lamat karma kalak chiwoktik na maje saya yatin ka dairen kalyana che komi no trigeshga sakumi ya ser mar kar ona tangmat kamaji mai chkara lamat an ona tangmak na takain aha kalak na chira na om she go kal tawik na rokse kata oral jak na rokse kamaji komi aha kan alwan ena petale kata kan alwan am dikitilk ya chikot til kar al salga kalak ira da om she komi na gira nyanya katak tak kata wor sa ukora kan anya tak na to ra kum iare ta yilo ra kum ia lawat kala je kolakta kata anya etal kra kum sai sir kum ia lawat oho nunca es kala ji na chen chirara kum se sa otai kra e osagat ne na na kra na kayanik pi na pai gelo onai kra kan anya chi cha je kalotta na kar kayanik pi na masikan kanyi takain kan kanya nang politiko kalaje natakan nyakon ka kome sokol ka aram natakan nyakara kram kome kairen era aha y si alguno entiende en nuestro dialecto puede hacer algunas preguntas dam de da yaktamak nache ya se las van a hacer porque acá no se va a terminar sino que simplemente seguramente van a participar en otros lugares donde van a poder que les hagan unas preguntas. Les agradecemos y bueno, por supuesto, sí, estamos acá junto a ustedes y saben dónde nos pueden encontrar para tener este micrófono y poder que su voz se escuche. Muchas gracias. Nayana na habit yak tigan na ma cha hon lo tabak yak yan pe to kala ikina kana kram ga aha kara kami taya ga lo on ga kre nyanya tak nya konak ta che je ka vir ga khru komi kom aha kan che je 169 on ga kre wo kol vir ga kala kre nyanya tak tkai ka kol vir ga na chera aha muchas gracias mucha fuerza muchas gracias gracias Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte para saber alcanzar. Cada día yo grito a la luna mi cerro. Cada día es absurdo, como un pozo al caer. Cada día me río, para no despreciar. La muerte es un regreso, que tendrá que esperar. Porque yo voy para el frente, de este mundo demente. Y cada día yo lucho. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. Con mi zapato ardiendo en busca libertad. día me veo en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan feo. Cada día me espanto porque si no me muero. Cada día me olvido en un mundo al revés. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A dos años de Luciano Arruga. Luciano Arruga, siempre presente. Lo había antes de la dictadura. No nos olvidemos que este término que hoy usamos con un significado que a veces es hasta más amplio que el estricto o original, el gatillo fácil, que en concreto es una de las tantas modalidades, aquella que se materializa con el fusilamiento presentado como un pseudo enfrentamiento, enmascarado como si hubiera sido un enfrentamiento. Es la transformación o la adaptación de aquel vocablo que en inglés se sigue usando con las mismas palabras, el gatillo alegre, del que ya escribía Rodolfo Walsh en la década del 50 y el 60. A ver, el aparato represivo no es una cosa distinta del Estado ni ajena al gobierno. Es el brazo armado del Estado y está dirigido, conducido por el gobierno. O sea, el jefe de la Policía Federal es el gobierno nacional, el jefe de la Gendarmería, de la Prefectura, del Servicio Penitenciario Federal es el gobierno nacional, y en cada provincia existe la misma relación respecto del Poder Ejecutivo Provincial, las normas que rigen cada uno de los cada una de las agencias represivas son dictadas por las legislaturas provinciales o nacional, los jueces que garantizan la impunidad de unos y otros también forman parte del mismo Estado. Entonces, nosotros combatimos muy duramente esta idea que a veces se cuela hasta inconscientemente por no prestar a veces atención a la precisión de los términos, de que habría una especie de monstruo indominable que cada tanto se desmadra o tiene desbordes o es autónomo y tiene políticas propias, que se llama aparato represivo y que por lo tanto podría ser desmantelado, cuando es absolutamente imposible imaginar un Estado, insisto, de que no tenga un aparato represivo para poder implementar el resto de sus políticas. O sea, ¿cómo justificaría, cómo lograría cualquier sistema de gobierno en un Estado de esta naturaleza que un diputado cobre 17.000 pesos por mes por rascarse la oreja, mientras un tipo que labura 18 horas por día no llega a cubrir el costo de la canasta familiar? La única forma de garantizar ese estado de cosas es a través de la implementación muy cuidadosa de una política represiva. Escuchábamos a María del Carmen Verdú, que es integrante de Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando de este tema del gatillo fácil y de cómo no es un policía malo o un solo policía, sino que es toda la institución al servicio de un poder político y de mantener disciplinado de alguna manera a uno de los sectores que es más golpeado, no solamente por el desempleo, la falta de perspectivas, la posibilidad de educarse, sino también por eso, ¿no? Que es por las fuerzas represivas que supuestamente son responsables de ellas el Estado. Vamos ahora a compartir con todos una entrevista con dos compañeros, tres compañeros que son integrantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Matías Penas, a quien les agradecemos mucho que se hayan acercado a la transmisión. Y bueno, si te parece bien, Aye, le pedimos primero que se presenten, así quienes los escuchan y los ven saben con quiénes estamos. Bueno, mi nombre es David, soy amigo de Matías. Nando, también amigo de Matías. Pablo, amigo de Matías. Bueno, empecemos desde el principio. Hablamos de Matías Pena. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Matías? Un joven de 29 años, padre de tres hijos, buena persona, trabajador, que tuvo justo una noche en que se encontró a estos lobos que patrullan en un momento no bueno de la noche, un horario feo de la noche, como son las 3 de la mañana, como para que te agarre un patrullero solo a las 3 de la mañana, porque él había tenido incidentes en otro lugar. Había, no sé, algo con unos vidrios en un bar, así que estaba bastante nervioso. Pero cuando lo sube, cuando termina de romper unos vidrios, supuestamente, todavía no está comprobado que sea Matías, va a un lugar, llama por teléfono, está tranquilo, viene, cuando está bajando de todo el quilombo, viene un patrullero y le dice que en la comisaría lo estaban esperando. Ahí Matías se sube al patrullero solo, sin que lo lleven preso ni nada, no le pusieron esposa, nada. Se sube solo al patrullero como diciendo, yo voy a decir algo, porque acá pasa algo. Y de repente, a los 40 minutos de haber ingresado a la comisaría, aparece ahorcado en el calabozo, con una remera colgado, donde él cuelga la remera para ahorcarse, 1,55 m, y él mide más de 1,80 m. La duda inexplicable, cómo una persona de 1,80 m puede suicidarse estando abajo del piso. Solamente con pararse, Matías sobrevivía, si lo queremos decir así, ante un suicidio. Creo que ninguna persona que se suicide quiere sufrir el intento. ¿Cuánto hace que ocurrió esto? Aproximadamente ya se van a cumplir ahora el 4 de febrero 11 meses. No, 11 meses, para decir que no. El año, el 4 de marzo se cumpliría el año de la muerte de Memo. ¿Y qué es lo que se ha hecho desde que Matías apareció muerto hasta ahora? ¿Qué han hecho ustedes, que son de esta comisión, para, bueno, de alguna manera lograr justicia y que se esclarezca? Nosotros desde el momento del hecho que le pasa a Matías, inmediatamente, con Pablo, por ejemplo, sin que nada haya salido de nadie, muy temprano en la mañana de ese día salimos a dar unas vueltas por Lanús a ver los vidrios, a ver si estaban efectivamente rotos. O sea, nosotros llegamos a las 8 de la mañana al laburo y Matías trabajaba conmigo, o sea que llego al laburo y mi viejo, que es el dueño de donde laburamos, me dice: Matías apareció muerto en el calabozo. Discúlpame, ¿en qué comisaría fue esto? Fue en la comisaría segunda de Lanús, que está situada en la calle O'Higgins, al 1800. Es a una cuadra y media de lo que es la estación Lanús, pleno centro de Lanús. Nosotros vivimos muy cerca de la estación. Al igual que Matías, vivíamos a no menos de 8 cuadras de la estación Lanús y a 4 cuadras de esa comisaría. Bueno, a partir de ese momento, y con toda la confusión y con todo el dolor, salimos a la calle. Se juntó una gran cantidad de gente, se juntaron muchos vecinos en dos jornadas dentro de la misma semana de lo que le había sucedido a Matías. Tuvimos dos jornadas muy concurridas de marcha y de pedir justicia, ante todo sin violencia, sin ir a provocar a la policía, pero sí gritándoles todas nuestras verdades y todo nuestro dolor en la cara, y para que sepan que para nosotros Matías fue y es un amigo, sigue siendo algo de... Yo recalco la amistad como lo más importante, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, salir a la calle, salir a hacer festivales, salir a juntar a la gente, a que venga, no sé, miles de cosas hicimos que para nosotros son efímeras y pequeñas, porque no vemos grandes resultados en nuestra lucha, ¿no? No tenemos apoyo ni de los medios, ni de espaldas como para hacer algo y que salga realmente bien como nosotros queremos y decir las cosas que nosotros queremos decir. Un primer momento, pero la gran masa de la gente casi que no se entera. O sea, vos decís Matías Pena o salís con una remera que dice justicia por Matías Pena y no se sabe si es que lo mató un loco que pasó rápido por la calle o si lo mató el carnicero, si no se sabe qué es lo que pasa con Matías. O sea, totalmente invisibilizada la situación. Nosotros al igual seguimos saliendo a la calle y tratando de sumar el mayor apoyo posible, eso es lo que hacemos. ¿Han obtenido alguna respuesta de quiénes son los responsables, algún avance en la causa a partir de esto y de lograr ustedes también esta pequeña movilización humilde, pero movilización al fin, pidiendo justicia? Y respuesta no hay nada, no tenemos nada. Lo de la pericia de la remera y después... Pero respuesta no tuvimos de ningún lado, ni de la municipalidad nos han venido a apoyar, de ningún lado tuvimos gente que se preocupe, o si no lo hacemos nosotros a pulmón no sale nada, y bueno, y de la justicia no tuvimos, sabemos que es muy difícil contra ellos, obvio. Nosotros a lo que también vamos apuntando, en el sentido cuando vamos a pedir justicia por Matías, ya sabemos cómo a veces terminan los casos de Gatillo Paz, y no, que sabemos que no podemos pretender que se ajusticie realmente, como que esperar que nosotros veamos esto, ¿no? Lo que apuntamos es también a concientizar a la gente que pedir más seguridad es pedir más matanza. Entonces, a eso apuntamos para... Es la única forma que vemos, por lo menos ahora, de parar esta cosa. De parar lo que es que se coman el verso de la inseguridad, que pidan más policías, que cuando ven que un patrullero se lleva un pibe, no preguntarle al patrullero a dónde te lo llevas, quién es, decime, que se entromezca y no piense, no, este es, por algo se lo llevaron. Porque pasa por eso, esto no pasa solamente porque es represivo y nada más, pasa porque la gente mira para el costado. Porque si la gente, cada uno que se lleva a la policía, le diría, decime los datos que yo llamo a los padres, esto no pasaría tan así. Tendría que sería mucho más difícil para ellos. La historia es dificultarles el camino a estos tipos. Ya que no podemos meterlos presos, porque yo no, ya sé que no voy a... El tipo que mató a Matías no sé si va a estar preso. Es lo que más quisiera con toda mi alma. Pero no va a estar preso. Lo que voy a hacer es que a tratar de que no le pase a ninguno más. Tratar de que a estos tipos le cueste matarnos a todos. Vinculado con esto que vos decías, les pregunto si en el barrio esto tuvo alguna repercusión en el sentido de una actitud por parte de los vecinos a partir de lo que le pasó a Matías, o dentro mismo de su barrio también la gente miró para otro lado. Sí, un poco, o sea, al principio hubo de las dos cosas. En realidad, el primer mes que lo sucedió a Matías, las tres o cuatro primeras marchas que hicimos, movíamos gente porque todavía estaba el dolor latente y Matías caminando en la calle todavía. Y Matías era muy querido en el barrio. Muy querido en el barrio, o sea, pero... Lanús es como acá, o sea, los pibes que andan por acá, o sea, caminan 10 cuadras hacia el sur, conocen a los pibes que van allá, caminan 10 cuadras hacia el oeste. O sea, son hijos de, claro, amigos, o sea, de, hermanos de... O sea, Matías era conocido y querido en el barrio, o sea, nunca hubo... Matías siempre defendió al débil. No saliendo él a hacer justicia por su propia mano, pero si él estaba presente en cualquier injusticia, él salía a defender esa injusticia, ¿verdad? Por eso nosotros también estamos en la calle. Si él, Matías, hubiera sido una persona con otra, vaya a saber, quizás decís, bueno, quizás se lo buscó. Y aunque no se lo haya buscado, porque en realidad estos tipos están supuestamente para brindarnos seguridad, para cuidarnos, o sea, viste, o sea, nosotros pensamos, andate, subís a un patrullero y al otro día no sabés dónde aparecer, ¿entendés? O sea, más de una vez te ha parado un patrullero, nos ha parado a nosotros por estar en el barrio tarde a la noche tomando una birra. Hoy por hoy ya somos grandes, somos gente de más de 30 años, Matías era un poco más chico que nosotros, no andamos tanto callejeando, ya estamos un poco más dentro de nuestras cosas, pero sabemos que los pibes que están en las esquinas son pibes de barrio, ¿entendés? O sea, no andan haciendo quilombo. O sea, ¿dónde querés que se junte la gente si no se junta en una esquina? O sea, todos encerrados en nuestras casas como nos quieren imponer. O sea, acá la sociedad sale muy muy pronto a responder cuando piden mano dura, gatillo fácil. Todos sabemos que, obviamente, sumado y multiplicado un millón de veces por los grandes medios de comunicación, pero a la gente le lavan la cabeza segundo a segundo, y nosotros lo vemos en el apoyo que nos brinda hoy por hoy, que a eso iba la pregunta, los vecinos muchas veces ni se asoman a la puerta cuando nos ven reunidos o cuando nos ven juntándonos. ¿Tiene más miedo? ¿Tiene más miedo por ahí que los roben que salir a pedir justicia por Matías? Porque por ahí tiene más miedo que los roben o que le pase algo cuando están saliendo a comprar al supermercado. Ese es el tema. ¿Tienen algún mail, una página, un blog, algo donde contactarse si hay otra gente que por ahí sí se quiere solidarizar con esto? Tenemos un mail que es justiciapormatias@gmail.com. Está la página de Facebook, que es justiciapormatiaspena@hotmail. No, justiciapormatiaspena, esa. Facebook. Claro. Y bueno, esos son los únicos dos medios por los cuales nos movemos, por internet. ¿Y van a estar haciendo alguna actividad? ¿Cuándo son las actividades que ustedes realizan? El 4 de marzo, que se cumple un año, vamos a hacer un festival en la esquina de la Casa Matías, ahí donde nos juntamos. Pero antes va a ser un festival y una marcha hacia la comisaría, que es a 8 cuadras. Se va hasta la comisaría, se vuelve y empieza el festival. Así que están todos invitados el 4 de marzo en la esquina de Mitre e Ilía. Salta y Mitre, digamos, ahora cambiaron todos los nombres. En Lanús Este, a las 18 horas. 4 de marzo. Bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Además, recordar que siempre esto de suicidarse dentro del penal, dentro de la comisaría, es algo que sucede cotidianamente y no se visibiliza y no sale del otro lado. De hecho, nos enteramos acá que se suicidó alguien y en realidad ni siquiera te explican las condiciones, la situación en la que se encuentra esa persona, que es abandono de personas siempre dentro de los penales, y es algo que se acostumbra sistemáticamente la policía a realizar y no sale del otro lado. Además, porque eso, Matías Pena parado no se hubiera suicidado. Entonces, nos vamos recordando esto y la verdad que les agradecemos y desde ya estamos siempre para lo que necesiten. Quería agregar que por más que se haya suicidado, me lo abandonaron a mi amigo. Entonces tienen la misma responsabilidad y tienen que pagarlo igual. Si lo vieron nervioso, lo tenían que haber ayudado. Eso quería agregar. ¿Qué culpa tienen desde un lado o desde el otro? Bueno, les agradecemos siempre. Ya vinimos un par de veces, así que gracias. Bueno, gracias a ustedes y nosotros seguimos aquí. Ya se empieza a poner oscurito el asunto, por eso nos han puesto las luces acá para los quienes están siguiendo la transmisión por televisión puedan ver, aparte de escuchar la transmisión por la radio. Y bueno, supongo que ¿vos tenés algo para agregar a eso? No, solamente recordamos que estamos saliendo por antenanegratv.com.ar, canal 13 comunitario.tk, rnma.org.ar, radiovía.tk, lacolectiva.com.ar, laretaguardia.com.ar. También por Freeway y las páginas Anred, Agencia Walsh y Redeco. Y seguimos ahora acá. Nos vamos a escuchar algo y volvemos en un ratito con una entrevista súper interesante, así que no se la pierdan. Sino que lo que nosotros decimos es que todo gobierno que administre un Estado que en el cual la sociedad esté dividida en clases, necesariamente tiene que reprimir. Uh-huh. Porque de otra manera no puede ejercerse esa dominación de unos pocos sobre unos muchos. Sí. Esas políticas represivas que necesariamente tienen que llevar adelante todos los gobiernos en cualquier sociedad como en la que nosotros vivimos, por supuesto que adopta distintas formas según los momentos históricos. No es lo mismo el mundo en el que vivimos hoy que el mundo que se vivía en los 60, en los 70... en los 80 o en los 90. Uh-huh. Entonces hay una adaptación permanente que tiene que ver con esas condiciones especiales. Ahora, no es que la represión se inventó durante la dictadura y continuó por inercia o porque quedan cuadros de la dictadura en las fuerzas de seguridad, que en realidad es absolutamente mínima la porción de integrantes del aparato represivo actual que tienen un historial real con peso de la época de la dictadura, por una simple cuestión de decantación de años. Tienes apretado a la contraída, todo atrancado por la espalda endurecida. Yo puta tras su cara que parece apagada, la capa de tormento que se parte como la paz. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado, el peso de la muerte y el silencio perpetuado. Lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el cristiano, tanto odio ingerido. Tus ojos pagatanos, pretendiendo que no hay río. Río de sangre, río que quema las almas. Viviendo naciones, tu vela enfermo. Los que no quieren imitar, y la sangre no les mierda al ver saliva en el muerto. Exigido por cada uno que los nombra insultado, como si fueran una sombra. Algo ilegal, se han decidido ilusos. Los mejores no meterse en terreno arenoso. Frío no te quema el asesinato. No hubieras preferido mantenerte en un cuarto disfrutando de una cena. La familia unida, diarrea en tu plato. La comida está perdida, no está visto. Los ojos que no dejan de mirar al porcino rebotado, escupiendo en el cuarto. Hijo de desaparecido, sangre pura, guardo. Bien, seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una larga jornada que para muchos de los que están aquí arrancó a las 10 de la mañana. Pablo Pimentel es de la Asociación Permanente Matanza, la PDH Matanza. Una larga historia militante en las luchas por los derechos humanos. Y desde el primer momento alrededor del caso de Luciano Arruga. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar aquí en esta jornada extenuante, pero feliz a pesar del contexto, ¿no? Digo, esto que proponía Vanessa, que propone Vanessa, de tratar de superar el momento y la historia de Luciano y de tantos otros casos, imponiéndole alegría que tanto le molesta al poder, ¿no? No, totalmente. Yo primero agradecerle a ustedes que están haciendo el aguante, todo este conjunto de radios alternativas, y recién le decía que están haciendo un doble aguante, porque la verdad que hay que estar conduciendo un programa con todo ese escenario de fondo, que por supuesto estamos por lo mismo. Y no, por supuesto, esto es una contestación a un sistema injusto, a un sistema que para los pobres no hay justicia. Los pobres se organizan, los jóvenes se organizan y con alegría exigen justicia, exigen cambiar las políticas y le exigen a los adultos, sobre todo, a que cambien realmente de actitud y se pongan a hacer lo que no han hecho en este caso, es por ejemplo, la clase política, ponerse a la altura de las circunstancias y ocuparse del caso de Luciano y de tantos otros que se han hablado acá. Pablo, te contamos que la transmisión está saliendo por radios de distintas provincias, aparte por la radio comunitaria CISA en Venezuela, en el pueblo de Barquisimeto. Entonces, te queremos pedir que contemos todos desde el principio respecto al tema de la causa de Luciano, porque si bien nosotros que estamos en Buenos Aires manejamos bastante el tema, vale la pena aclararlo. Y lo primero que te quiero preguntar es que Luciano desapareció un 31, ¿no? Un 31 de marzo, un 31 de enero. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes los abogados en hacer la primera jugada desde el punto de vista jurídico? Bueno, yo te cuento. Primero, yo soy un militante, no soy abogado. Soy miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, de Buenos Aires, de la Argentina. Digo, para los hermanos latinoamericanos que están escuchando y los hermanos del interior. Luciano Arruga, de Loma del Mirador, de La Matanza, desaparece el 31 de enero del 2009. Y Vanessa, junto con Damián Piraino, que Damián hoy es uno de los abogados del caso, se acercan a mediados de marzo del año 2009 y nos presentan todo el caso. Nos cuentan todo lo que había sucedido. Y lo que hicimos fue inmediatamente al otro día acercarnos a la fiscalía que estaba ocupándose de la causa, que era a las 7 de la doctora Castelli. Pedimos hablar con la doctora Castelli, no nos recibió. Sabíamos que en los 45 días que habían pasado no había recibido a Vanessa, no había recibido a Mónica. Vanessa le había escrito una cantidad de cartas y lo poco que hizo esta fiscal lo había hecho mal. Entonces, como no nos recibió, no pudimos tener la posibilidad de decírselo directamente. Ahí empezamos a tener intervención, pedimos el cambio de fiscalía, y en los días siguientes se sumaron los abogados Juan Manuel Combi, Alejandro Boy, y a los meses yo me entero, y esto quiero decirlo porque fue una grata sorpresa, Damián, que en ese momento era compañero de Vanessa, le cuenta a Juan Manuel en forma muy tímida que él había estudiado abogacía, que se había recibido, pero que le tenía tanto asco a todo eso, porque veía que era todo una inmoralidad, que no se había querido matricular, pero por una cuestión ideológica. Entonces nosotros dijimos, pucha, la verdad es muy meritorio. Con más razón vamos a ayudarlo para que se pueda matricular por una cuestión económica, y pasó a ser uno de los abogados. Ahí se empezaron a presentar una cantidad de pedidos, ¿no? Por ejemplo, a los días se presentaron pedidos de pericias, de Luminol, que no hicieron, recién ahora, hace unas semanas, se pidieron pericias en el lugar, y ahí la fiscal accedió, bueno, fue, revisó la comisaría, se llevó, incautó los libros, hizo un rastrillaje en la zona donde un patrullero, que es el que está más cuestionado, suponíamos que habían enterrado a Luciano. Vamos, eso fue lo primero. Esa fue la primera intervención de la PDH y los compañeros abogados que forman parte de la misma. Y en ese momento, en esa estancia de las pericias, es cuando Stornelli decide, por la presión, pasar a disponibilidad a los 8 policías que habían estado de servicio esa noche. Tal cual, sí. Acá, a unas 10 cuadras de este lugar, está el Monte Dorrego, y en esa pericia estaba todo el mundo, y realmente estaba también en presencia del ministro Stornelli, jueces de garantía, varios fiscales más, o sea, que realmente le habían dado entidad. Yo creo que ahí hubo un quiebre, porque cuando el ministro le pregunta a la fiscal Cejas, doctora, ¿usted cree que amerita para que yo tome alguna medida administrativa? Sí, por supuesto, dice la doctora. Entonces, si dice sí, por supuesto, porque evidentemente había evidencia suficiente para que se haga algo. Y lo que se hace simplemente es pasarlo a disponibilidad, que duraron 3 meses. El pasaje a disponibilidad de un policía implica que no cumple servicio, que no está exonerado de la causa, de la policía, hasta que no se compruebe si es culpable o inocente, pero digamos que no está en servicio. No está en servicio, cobra el 70% del sueldo, sí. Y sin duda es una marca dentro de su legajo, porque tendrá que explicar, claro, por qué queda en disponibilidad. ¿Qué ha hecho que duraran tan poco tiempo y cómo se enteraron que estaban de vuelta en servicio? Bueno, en primer lugar, el enterarse fue gravísimo, porque la misma familia nos dijo, che, la policía que supuestamente secuestró a Luciano está de vuelta en función, lo hemos visto en la calle. No en el mismo lugar, pero sí patrullando o estando en otra comisaría. Nos enteramos por la familia. ¿Por qué? El sentido común, que no es el más común de los sentidos, dicen por ahí, ¿por qué habiendo tantos elementos de prueba, de que incluso testigos, no procesar a los policías que pertenecen a la seccional, que se ha sabido que es la que, a donde el último lugar donde se lo vio a Luciano? Mira, yo creo que primero porque se subestiman tres testimonios que son claves. ¿Sabes por qué? Pues son pobres y delincuentes, pues son presos, que han visto a Luciano en acá a una cuadra, en esta comisaría de Quintana, cómo lo torturaban, cómo lo pegaban. Y fueron tres testimonios de personas que no se conocían y que no habían arreglado, digamos, entre comillas, como para mejorar sus causas, como dice la fiscal. No, lo que pasa es que son presos viejos, que lo que hacen es mejorar sus causas. Digo, pero la verdad, se enterraron con esto, porque hace dos años la están pasando muy mal estos pibes en las distintas penales. No hay penal donde le quieran hacer algo. Tienen este resguardo personal, no pueden estar en contacto con la población. Es horrible, digamos. Imaginá, es horrible estar preso y encima en un calabozo solo, aislado, sí, aislado, terrible. No se le dio seriedad a eso, a lo que en el patrullero, digamos, había aparecido a través del olfato de los perros. Ese patrullero estuvo dos horas y media sin explicar en Monte Dorrego. Ese patrullero que hizo toda una recorrida muy llamativa, porque iba a todos lugares descampados. Es más, pararon hasta en una cochería fúnebre. Hay un testimonio de dos policías que se contradicen, diciendo que estaban en el mismo patrullero y que por las antenas de los Nextel daba de que no, que uno estaba en Ramos Mejía, cuando tendría que estar en ese circuito, y otro estaba parado ahí en Monte Dorrego. Evidentemente estaban viendo cómo salían de esta situación, de tener a un chico muerto y sin saber qué hacer. Esto es clarísimo. Así que no hay voluntad jurídica, pero tampoco hay voluntad política de ponerse al frente de la investigación, darle el respaldo que el primer año la doctora Cejas tuvo. Se le veía con coraje y con ganas de investigar. El segundo año, yo se lo dije a ella, esto se planchó. La verdad, me gustaría que algún día me lo diga por qué se planchó. A los 11 meses de la desaparición de Luciano Arruga, cuando Stornelli todavía era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de ese mismo año 2009, agobiado por las causas políticas y las presiones políticas, Stornelli toma el discurso de la familia y dice: aquí sabemos que hay policías que reclutan menores, esto que denuncia la familia y los organismos. ¿Esto Stornelli lo lleva a la justicia? Sí, Stornelli lo lleva a la justicia, pero yo le voy a contar algo, que tres meses antes a que Stornelli lo dijera, y yo recuerdo que lo dijo después de una actitud payasesca que tuvo el Ministerio de Seguridad de no resolver el caso Pomar, claro, una familia que estuvo desaparecida veintipico de días, ¿no?, al costado de una ruta por un accidente, que inventaron una cantidad de historias. En realidad sale con respuesta a esto, porque algo tenía que hacer, este tipo estaba, y nosotros tres meses antes lo habíamos hecho en un canal de televisión, hicimos público de que la policía, algunos miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con algunos miembros del Poder Judicial y en conjunto con algunos miembros del Poder Político, reclutaban jóvenes para robar, reclutaban jóvenes para el tráfico, para el robo de coches, en fin. Por supuesto que inmediatamente que salimos de canal de televisión, al otro día me citaron de la Fiscalía General para que rectifique o ratifique estos hechos. Y si lo ratificaba, con pruebas. Porque decían que era juicio de calumnia e injuria, porque había injuriado a tres instituciones. Por supuesto que fuimos con pruebas, se lo presentamos ahí a la Fiscalía General, lo tomó la Fiscalía 5, y cuando a los tres meses siguientes Stornelli sale diciendo esto, me voy de raje con los abogados al fiscal y decirle, por favor, con un escrito, lo cito como principal testigo calificado al ministro Stornelli, porque acaba de decir exactamente lo mismo que nosotros. Bueno, sí, la verdad que es inexplicable. Claro, todo parecería llevar a esto que vos decías en algún momento, ¿no? Sin decisión política la justicia no actúa. No actúa, por más empuje que tenga la familia y los organismos, han logrado bastante, porque han logrado, digamos, imponer este tipo de pruebas y llevar a la justicia a hacer las pericias, que eran tan reticentes a eso, pero de todas maneras parecería ser que para que se resuelva el caso y para que sepamos qué pasó con Luciano, va a ser necesario la decisión política necesaria. ¿Y tienen alguna expectativa con respecto a eso? No, la verdad que no. A esta altura del partido, si vos me preguntás, a ver, si aparece algo este año, yo ahí sí entraría a pensar que es meramente especulativa por un año electoral, ¿no? Pero igualmente yo estoy planteando, y lo estoy diciendo en algunos medios, y lo vamos a decir en una conferencia de prensa que se va a hacer, de que quien se quiera presentar como candidato a la provincia de Buenos Aires tendrá que rendir las materias previas primero. Y una de las materias previas que queda pendiente es justamente resolver el caso de Luciano Arruga. Como otros casos, pero el caso de Luciano Arruga quiero aclarar que es gravísimo, es paradigmático, porque es una desaparición institucional. Hay mucha gente que está desaparecida o que está muerta. Pero Luciano Arruga fue desaparecido por una institución que tiene conducción política y no se puede estar mirando por otro lado. Bueno, por ahí ahora la mista agarré que está ahí con el hilo centralizado de todas las cosas. Quizás en este año electoral podamos lograr alguna decisión política que lleve a esclarecer esto, que lo más grave, y yo quiero insistir, es que existiendo elementos de prueba contundentes acerca del lugar donde estuvo Luciano y cómo desapareció, como son ciudadanos de cuarta, diría yo, los presos, no se toma cuenta de los testimonios, que yo no entiendo mucho de derecho, pero dicen que los testigos presenciales tienen una gran fuerza de prueba en las causas, ¿no? En las causas sobre todo donde ha desaparecido o muerto gente. ¿En qué lugar del camino está la causa? Si marcáramos una línea que empieza de 0 a 10, ¿en qué lugar está la causa? A ver, si se clasifica o se califica de 1 a 10 en el éxito, yo diría que está en 2. La verdad. Está aplazada, digamos. Si uno ¿Y tiene que hacer un análisis... tiempo de prescripciones? O sea, si no... No. Sigue, digamos. Creo que las causas penales tienen, si no, no quiero equivocarme, pero creo que tienen 10 años. Sí, además, si se comprobara la participación de un órgano estatal, ya podría incluso hasta... Dime de lesa humanidad. Claro. Exacto. Eso. Por eso digo que le han sacado el cuerpo, que se han dado cuenta. Por eso, ¿por qué la presencia de toda esta gente ahí? ¿Y por qué esta primera actitud? Porque si se determina que la policía es responsable de desaparición de Luciano, como es responsable, se declara delito de lesa humanidad. Y el gobernador Scioli tiene que dar, no sé si le va a alcanzar para dar explicaciones. Y eso amerita un juicio político. Digo, a ver, yo hoy recién decía en la charla que nos invitaban a contar un poco esto en la carpa. El día que nosotros empecemos a poner en práctica esto que dicen los funcionarios cuando juran, que dicen... juro por Dios y por la patria, y si no, que Dios y la patria me lo demande. Señores, ha llegado la hora de empezar a demandar, sobre todo las familias que tienen todos estos dolores inmensos. Hay que demandar a los funcionarios que no cumplen su función. Y el jefe de policía máximo, por más que tengan ellos dos fusibles que posee el ministro y el secretario de seguridad, es el gobernador de la provincia. Sí, yo creo que a la hora de jurar a los políticos habría que hacerles agregar que Dios... la patria y el pueblo nos lo demande, digo, porque si no, a Dios, yo lo estoy esperando todavía, y no vino, faltó a la cita. La patria es un ente que muchos de nosotros incluso hasta rechazamos, porque lo único que genera es divisiones con otros, y el pueblo por ahí ya sería otra instancia, ¿no?, de demanda. Que el pueblo lo demande, por supuesto, que el pueblo, y que cada uno conozca bien sus derechos, no se deje avasallar, y vamos a ver cómo se puede implementar esto de esta frase cuando uno jura. La última. Si, porque esto sucede todos los días, ¿no? Sí. Con el final de Luciano o sin el final de Luciano. Si vos tuvieras que decirle a alguno de estos chicos o a la familia de estos chicos que están siendo apretados por la policía para que roben para ellos, ¿cómo salirse de ese circuito? Sé que es complicado, sé que te estoy poniendo una carga que no corresponde, que te la pongamos a vos, pero ¿te animás a decirles qué deberían hacer? Sí, mirá, o a dónde acercarse, por lo sí, menos. Sí, mira, ¿sabes? Yo quería decir esto, que cuando viene Vanessa y Damián a contarnos esto, habíamos tenido una visita de un grupo de padres del barrio San Petersburgo, la villa San Petersburgo, una villa muy complicada, a decirnos que sus hijos estaban drogándose y estaban delinquiendo. Pero a que a eso se le sumaba el reclutamiento de la policía. O sea que cuando viene Vanessa, esto ya lo estábamos manejando, lo estábamos sabiendo, y habíamos empezado a implementar un mecanismo de trabajo, y te contesto a esto, para ver cómo entornábamos a los padres, llegar a los pibes y empezar a mostrarle otros caminos. Fíjense cuál fue la respuesta de la policía de la provincia de Buenos Aires, por lo menos de la comisaría de San Alberto. Los pibes, cuando se enteran que el organismo de derechos humanos, la PDH, iba a acompañar a sus padres en ver de meterse en el barrio y empezar a hacer trabajos sociales para mostrar otros caminos, los chicos preguntan, ¿podemos hacer un cartel para avisar que viene esta gente de los derechos humanos a hablar con todo el barrio? Y me llama papá y dice, che, Pablo, ¿quieren...? Digo, mirá, hacelo, no hace falta, le digo, porque la verdad, nosotros vamos a venir, ¿no? ¿Para qué un cartel? No, pero lo quieren hacer porque aparte ellos creen que va también a plantarse. Hijo diga, bueno, lo estaban haciendo, la policía siempre pasa, para un patrullero, se baja, pregunta qué estaban haciendo, los pibes dicen, ¿estaban pintando un cartel? Sí, ¿qué están pintando? Esto. Y le muestra lo que estaba escrito. Reunión con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Un policía con toda la impunidad saca el arma de su cintura, le pega dos balazos al cartel, tira tiros al aire y los pibes, por supuesto, salen espantados. ¿Qué se logra con esto? Crear una antinomia muy grande entre este sector que nos estaba buscando para ver cómo salían, porque evidentemente, si ellos estaban pintando eso y la policía respondió con esos balazos, pasamos a ser un problema en lugar de ser una solución. Pero eso sirvió para abrir una causa, por supuesto. Vino el mismo ministro de Seguridad en ese momento a la PDH para dar algún tipo de explicación con toda la jefatura de la policía de la provincia para explicarnos, porque fue un hecho gravísimo. Y yo quiero decir que después de eso surgió un trabajo muy interesante en San Petersburgo y logramos cambiar toda la policía de San Alberto, dejaron de reclutar a los pibes. Los pibes no digo que dejaron de robar, algunos sí, estamos intentando hacer trabajos sociales con el Ministerio de Desarrollo. Y yo le diría a los papás, yo le diría a esos chicos primero que le confíen a sus padres esto que está pasando, que los padres acudan a pedir ayuda, los organismos de derechos humanos puede ser, las fiscalías pueden tomar las denuncias, no lo dejen pasar, no vayan a la policía, por supuesto, hagan denuncias en las fiscalías, lléguense a las defensorías del pueblo que la tiene en cada municipio, en cada provincia, pero sobre todo escuchen a sus hijos, no lo dejen solos y no lo dejen entrar en esa red porque es gravísima. Un chico que es convocado a reclutamiento para robar y dice que no, ahí firma su sentencia de muerte, que es lo que le ha pasado a Luciano. Porque Luciano, 2 meses antes de que fuera detenido, secuestrado, torturado y asesinado, le había dicho que no a un policía del destacamento. Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza, gracias por haber pasado por este puesto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, no, gracias a ustedes nuevamente, como miembro de la PDH les reagradecemos que estén acá comprometidos, bueno, sé que lo hacen siempre, pero bueno, nos toca ahora a nosotros agradecerlo, así que, bárbaro, muy amable. Bueno, nosotros seguimos, ¿no? Seguimos transmitiendo, ¿querías agregar algo? No, ayúdame, porque a nosotros nos ven... nos han visto durante toda la tarde o nos han escuchado, pero hay un montón de gente, de compañeros de los colectivos que integran la red, que están trabajando en la producción y en la parte técnica. Estaría bueno nombrarlos a no sé si vamos a poder a todos, pero yo voy a intentar, pero ustedes me van soplando si me falta alguno. Dale, en radio, por ejemplo, Diego de la colectiva y Luciana de Radio Viga están en la operación técnica. Hay otros compañeros de Radio Viga también que están en la producción. Flor y David, junto con Eugenia de la retaguardia. Exactamente. De Analía de RD con la producción, Natalia de Redeco haciendo fotografía para actualizar la página, allí está Medo, del colectivo de TL, encargándose de las imágenes que están saliendo por la tele. Sí, el chino que está en la cámara es el que está haciendo ahora, girando sobre sí mismo para mostrarlos. A Daniel todos y Graciela hablando. De la colectiva, alguien que vos conocés de cerca, podríamos decir, Eugenia, sí, claro, hombre, de la retaguardia. ¿Quién más me queda? Que no, bueno, no sé, bueno, somos alguno muchos. Más nos va a quedar. Fernando Tevele, por suerte somos muchos, de la retaguardia. Y Fabiana también. Encibia de Redeco. Y ahora nombraste a los chicos de la colectiva, ahora vienen Daniel y Graciela, que se van a meter con un tema que en el tema de Luciano Arruga es, como integrante de medios alternativos, ya lo es. En el caso de Luciano, mucho más, que es el tema de los medios, justamente, y cómo han tomado o no tomado los medios masivos el tema de la desaparición de Luciano Arruga. Seguimos, ¿eh? Nuestra gratitud a la generación espontánea de autoconvocarnos y de no seguir a nadie sino ir todos juntos hacia un mismo destino, para que no nos prometan lo que no van a cumplir, sino que nosotros comprometamos lo que vamos a hacer para que las cosas puedan cambiar. Y por eso nuestro agradecimiento a los blogueros, al Facebook, a las comunicaciones espontáneas, de aquello que ya no se puede detener, porque aquí hay una Argentina ciudadana que vuelve a nacer. Vecinos del barrio 12 de octubre de Lomas del Mirador se autoconvocaron y conformaron lo que hoy se conoce como Balomi, Vecinos en Alerta. Juntos realizaron movilizaciones encabezadas por Gabriel Lombardo, presidente de esta asociación, para pedir por mayor seguridad. Levantando consignas de mano dura y mayor presencia policial, lograron la inauguración del destacamento, donde fue visto con vida por última vez Luciano Arruga. Sabemos de qué se trata. La inseguridad es un flagelo de nuestra comunidad, porque los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha, por Dios y por la patria. A dos años de la desaparición de Luciano Arruga. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Transmisión de radio y televisión. Sábado 29 de enero de 17 a 21 horas. Banda, Feria del Libro, murales, skate, talleres, teatro, proyecciones, muestras. Transmisión de radio y televisión. Escúchanos por rnma.org.ar. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Juan Manuel de Rosas, ex Provincias Unidas, al 400, esquina Quintana, Lomas del Mirador. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luciano Arruga, siempre presente. Chicos, ahora que la producción les da un chico y nosotros lo vamos a hacer. La verdad nos sorprendió, eso no está en absoluto. No, aclarémoslo. No era el tono en el que estábamos tampoco, les pedimos disculpas, ¿no? Por este momento, por el desconcierto. Nos vamos a informar y vamos a hacer público lo que estos chicos nos querían contar. Tenemos aparte una sección en este programa que se llama Protege Ya, donde recibimos un montón de denuncias que... Pero de todas maneras vamos a enterarnos ahora cuál es el reclamo y lo vamos a dar a conocer seguramente antes de que finalice el programa. Sí, vale la pena darlo. Que también en estos casos es importante verificar que sea algo real, ¿no? Por supuesto. Y nos ocupamos de encontrar la verdad a nuestra manera. Estos muchachos que se levantaron durante el programa nunca habían hecho una denuncia ni se habían acercado jamás a la producción de Caiga Quien Caiga. Una producción tan receptiva, por otro lado, para los problemas de la gente, y bueno, para eso... Para desmentir con una censura previa. Exactamente, no, pero hay que aclarar que hay mucha gente, hay muchas denuncias que... Mira, irrumpir en un programa de televisión, vamos a decir que la persona a la que hacen referencia estos dos muchachos se llama Luciano Arruga, y hace 4 meses habría desaparecido en la zona de Lomas del Mirador. Wow, escucharlo de nuevo, ¿no? Estamos acá con Fede y con Flor. Ellos integran la agrupación Quiquilescano, pero en su momento participaban de la UES. ¿Cuántos años tienen ustedes? Y ahora yo tengo 18. Yo tengo 20. Claro. No digo porque justamente esto viene a través de una época, ¿no? De a partir de los años 90 y pico, y cómo se empezó este sistema a matar a chicos, ¿no? Realmente a jóvenes. Pero esto fue una manera de ustedes de meterse y hacer visible la desaparición de Luciano Arruga. En este momento eran 6 meses, ¿no? Y las contestaciones son tremendas, ¿no? Ustedes, que hoy que lo vuelven a escuchar, ¿qué opinan? Bueno, la verdad, escuchar a, sinceramente, Ernestina Pais decir esas cosas, el habría, el pretérito que usaba siempre, ya de por sí nos da un alcance de qué magnitud poca tuvo en los medios de comunicaciones hoy dominante la no presencia de Luciano Arruga. Sinceramente, yo no era uno de los participantes de esa acción que se tuvo, pero yo, al poder verla por la tele, me daba impotencia como esta conductora, esta señora Ernestina Pai, que aparte viene de un pasado que sufrió este tipo de desapariciones, diga la bría, utilice siempre el pretérito. Y sinceramente, la impotencia que uno sentía era terrible, pero después, al ver que posteriormente esa acción tuvo unos resultados de que por lo menos el nombre de Luciana Arruga empiece a circular por los medios de comunicación, de hecho este Proteste Ya que decía Gonzalo Rodríguez, a la semana siguiente se hizo específicamente sobre la desaparición de Luciana Arruga, nos da a entender que esa acción que se tuvo pensada desde la organización de estudiantes secundarios y llevada adelante a cabo por dos compañeros de la misma, triunfó, o sea, fue positiva, tuvo repercusión, y el fin, que era que el nombre de Luciana Arruga esté presente en los medios, empezó a circular. Y entonces, desde ese estilo, nosotros vimos positiva la acción, pero obviamente no fue una acción aislada en que lo hicimos sin la consulta de los familiares. Todo fue pensado y consultado con Vanessa, con Mónica, y la verdad fue con el consentimiento de ellos que dos compañeros de nuestra organización hicieran esa acción y la llevaran adelante. No, aparte yo quería decir que es entender también que se hizo recién a los 6 meses esto, que se estuvo esperando 6 meses que saliera al aire en ya no hizo nada, o sea, estuvo desde el primer mes mandando cartas al gobierno, yendo, llamando a los medios, y absolutamente nadie les hizo caso. Entonces, es entender también que pasaron 6 meses, y después de 6 meses, si encima se equivoca y dice que son 4, nos trata como si fuéramos nada, como si podría esa cosa de siempre intentar de manejar el discurso para que no quede ninguna duda. No, bueno, pongamos el coso de la duda. Y me llevemos loco porque capaz es mentira. O sea, es un pibe de 16 años que está desaparecido. O sea, me parece que habría de tomarlo de otra forma. Claro, aparte de tener dentro de lo que es un medio y en la condición, en el caso de Ernestina Pais, de no haber escuchado nada o no, evidentemente, de ser, no tener ninguna relación con lo que fue también su propia vida, y no saber ni siquiera quién era, porque en un momento pregunta el nombre. Bueno, pero eso fue un camino que ustedes hicieron y un camino que hoy siguen a través no solamente de que se incursionaron en medios alternativos y hoy forman parte de un programa, de un medio alternativo, de una red, porque también son partes de esta red, los hizo participar y ver cómo tenían que poner la voz, ¿no? Sí, lo que estuvo muy bueno de eso es, bueno, a partir de participar y entender lo que es un medio alternativo y tener un programa en ello, también nos dio la posibilidad de ampliarnos. En el caso de Luciano Arruga también nos hizo encontrar lo que fue el caso de Kiki Lescano, que estábamos trabajando en Lugano y, bueno, nos encontramos con el caso de Angélica y no lo pensamos ni un segundo. Y todo el trabajo que venimos haciendo día a día en ese barrio y lo que hacemos también en la radio, y tiene también su fruto en eso también, en esa acción de no callarnos y de tomar la posta, iniciativa, y de que, bueno, una vez más nos criminalizan los jóvenes porque fuimos a meternos a un super programa de Telefe y que nos criminalicen, y que después nuestros compañeros nos contaron que los ha maltratado cuando los sacaron del estudio, les han golpeado. Es entender también eso para tomarlo como una arma y una herramienta. De esta red, los hizo participar y ver cómo tenían que poner la voz, ¿no? Sí, lo que estuvo muy bueno de eso es, bueno, a partir de participar y entender lo que es un medio alternativo y tener un programa en ello, también nos dio la posibilidad de ampliarnos. En el caso de Luciano Arruga también nos hizo encontrar lo que fue el caso de Kiki Lescano, que estábamos trabajando en Lugano y, bueno, nos encontramos con el caso de Angélica y no lo pensamos ni un segundo. Y todo el trabajo que venimos haciendo día a día en ese barrio y lo que hacemos también en la radio, y tiene también su fruto en eso también, en esa acción de no callarnos y de tomar la posta, iniciativa, y de que, bueno, una vez más nos criminalizan los jóvenes porque fuimos. A meternos forma, a un super programa de Telefe. Los secundarios tomaron los colegios. Tomaron el ministerio, lograron despertar lo que es el papel de los universitarios, tomaron sus edificios, tomaron el Ministerio de Educación Nacional, y de por sí hubo un agite estudiantil bastante bueno. Hay unas particularidades que tuvieron esas tomas de escuela, es que los casos de gatillo fácil, la misma desaparición de Luciano Arruga, lo que significa pisar un barrio para estudiantes secundarios de clase media que van a dormir a su casa, a diferencia de la gente de barrio que tiene el paco en la esquina de su casa o enfrente y la policía que mata a los hijos de las madres del dolor. Decir que, por ejemplo, Vanessa fue a colegios como el Nacional 17, el Normal 4, fue al Fernando Fader, al Falcone, fueron a colegios a tratar de combinar el problema educativo con el problema social de las desapariciones, de las muertes por gatillo fácil, del abuso policial, del abuso de poder. Sinceramente, esas tomas de colegio que hubieron aproximadamente más de 35 tomas durante dos veces, tuvieron un contenido político realmente muy alto, una combinación de realidad política sinceramente muy rica, y desde ese punto de vista es que los estudiantes secundarios para este año seguramente planteen algo superior en calidad política, pero no dejar de lado lo que pasó y no dejar de lado que tuvo una importancia realmente coyuntural. Bueno, la verdad que queríamos un poco, esto ya es casi el final de nuestra transmisión, de esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasó mucha gente, hace un ratito pasó también uno de los abogados, Pimentel, que también está amenazado y sigue luchando igual. Escuchamos a las madres, escuchamos en las distintas carpas también un montón de conceptos que hacen a asumir esta lucha y no dejarla. Así que, bueno, ustedes también son parte de esto y queríamos... Escuchamos en las distintas carpas también un montón de conceptos que hacen a asumir esta lucha y no dejarla. Así que, bueno, ustedes también son parte de esto y queríamos, no sé, justo no está Fernando, que fue uno, está por acá, se escabulló, que fue uno de los, que está por acá y fue uno de los que entró y que realizó esa acción. Pero bueno, acá tiene a sus compañeros que han dado toda la explicación de cómo este grupo de estudiantes secundarios y universitarios se juntaron y hoy están también siendo parte de un medio alternativo y de esta lucha contra el gatillo fácil por la aparición con vida de Luciano Arruga a estos 2 años y que van a seguir con todo eso. Muchísimas gracias. No, gracias. Y bueno, este es el final de la transmisión de todos estos medios que estuvieron tanto por TV como por radio: Antena Negra TV, Canal 13 Comunitario, Radio Voces de La Rioja, la Red Nacional de Medios Alternativos, La Colectiva, La Retaguardia, ANRED, Agencia Walsh, Redeco, Cisway y Radio Sisa de Venezuela. Queríamos avisar que hay un cambio de planes y Antena Negra va a seguir transmitiendo todo el recital del festival. Acá cortamos la transmisión de lo que es entrevistas y todo eso, pero por Antena Negra vamos a seguir transmitiendo Las Manos de Felipe y todas las bandas que van a estar tocando. Y bueno, nosotros lo seguimos esperando a todos, ¿no? En www.rnma.org.ar, que ahí van a encontrar todos los medios alternativos, tanto TV, gráficos como radiales, que forman parte de este colectivo. Bueno, será hasta la próxima.